Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. La madrugada pega más para este invento que hemos desarrollado en los últimos meses. Ya creo que cumplimos más de un año haciendo esto que llamamos extremo y terrorífico. Esto es la quinta entrega. Osvaldo Martín es quien está hoy delante del micro. Para quienes ya nos han escuchado en las cuatro ediciones anteriores, saben más o menos cómo es la dinámica de este rock entre amigos, que centramos especialmente en lo que sería el under en todos los sentidos, en el sentido cinematográfico, y el under también musical extremo, principalmente. La dinámica, para quien se esté acercando por primera vez a este engendro radiofónico podcastil, la dinámica consiste en que hacemos un programa dividido en dos partes. En una primera parte, un servidor ha rebuscado en los baúles, ha rebuscado en el fondo de las cuevas, ahí donde se guardan los tesoros, y rescata música del underground, del metal extremo. Normalmente recorremos el gothic metal, el black, el technical death, death metal, incluso algo de greencore, pero en este programa vamos a hacer algo distinto. Ya quienes conocen REA, quienes conocen Extremo y Terrorífico, y quienes han escuchado otros programas míos, saben que el ajo no va con nosotros, no nos gusta repetirnos, así que intentamos innovar, generar contenidos un tanto distintos, sorprenderte, que es una forma de premiarte tu fidelidad, queridos escuchantes, como dice Quique Moyá. Bueno, hoy vamos a centrarnos en thrash metal, en esta primera parte, la parte de extremo. Y el thrash metal, en este caso, nos va a permitir recorrer varios países del mundo. Es súper interesante, desde mi punto de vista, salirse de los cánones habituales. Hay un país que vamos a visitar a menudo hoy, que es Alemania, pero no te vamos a pinchar Creator ni Destruction. Olvídate, no vas a escuchar ningún tema de Sodom, sino que vamos a rescatar bandas que, aunque sean teutonas, han estado siempre ahí a la sombra, y hay mucho que huir, que es oír, perdón, no que huir, no huyas, escucha. Iremos por Estados Unidos, Brasil y algunos países más que igual te sorprendemos. Ya sabes que a nosotros nos encanta escarbar, nos encanta sumergirnos en las reseñas de los fanzines, esos engendros fotocopiados de dura producción. Por cierto, cuando salga este extremo y terrorífico número 5, encuadrado en la programación de Rock entre Amigos, pues digamos que es bastante probable que salga en febrero. Vamos a ver si no me confundo, si la planificación que llevamos con Quique Moyá encaja esto, en que sea en febrero. Y eso significa que el número 7 de Grinding Your Guts, esa enciclopedia del under metálico a cargo de nuestro amigo y compañero Roberto Revert, alias Eto, esas páginas blasfemas ya estarán rulando y las puedes conseguir en diferentes puntos de venta. Normalmente los sellos under, por ejemplo, suelen tenerla. Gaspar en Base Records la suele tener también, y si no, pues en las redes sociales, en Facebook, localizas a Roberto Revert y él te dice pues cómo pillártela. Imprescindible. Eso es en la parte de metal extremo, pero tenemos también bastante dosis de terror en este caso. La segunda parte de este extremo y terrorífico, este díptico que nos inventamos cada ciertos meses, nos vamos a centrar en la cinematografía zombie. ¡Wow! Nos encantan los zombies. Yo adoro los zombies, me llevo súper bien con ellos. De hecho, cuando mi hija tenía aproximadamente un año, año y medio, jugaba con ella a que Yo era un zombie que la perseguía por la casa. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, que se iba a aterrorizar, pues tengo vídeos en los que se estaban muriéndose de la risa. Y todavía me lo pide. De hecho, el otro día en un parque la estuve persiguiendo a ella y a otros niños como un zombie. Y nadie llamó a servicios sociales ni a la Guardia Civil, afortunadamente. Vamos a desentrañar cuáles fueron las primeras películas que plantearon la figura de los zombies. Igual te llevas algunas sorpresas, entre otras cosas por la fecha en las que esas películas fueron rodadas, que las primeras veces que los zombies fueron representados en el cine, no fueron precisamente en la cinematografía estadounidense. Curiosidades, de eso te vamos a hablar. Quienes han escuchado las cuatro ediciones anteriores de Extremo y Terrorífico también saben que siempre tenemos varios colaboradores que van rotándose. Y bueno, para explicar por qué voy a estar hoy solo delante del micro, me sirve también para dar detalles de por qué este Extremo y Terrorífico se ha retrasado tanto, el quinto, porque el cuarto, si no me equivoco, fue aproximadamente en mayo. Yo tenía intención que a la vuelta del verano pudiéramos lanzar este. Pero aparte de que quienes siguen REA saben que he estado metido en muchísimos programas que hemos estado haciendo los últimos meses. Aparte de eso, se ha dado la circunstancia de que, bueno, la gente con la que suelo contar, la gente a la que he estado invitando en estos últimos meses, siempre por una cosa u otra, hasta cuatro personas he invitado. En un principio estaban interesados, incluso hablábamos de películas en concreto, intercambiábamos los títulos, revisábamos las películas, pasaban los meses y no había manera de encontrar un momento para grabar. Así que al final he dicho, pues chicos, ya los punkis inventaron lo del háztelo tú mismo y aquí estoy yo en un despliegue de onanismo podcastil. Así que voy a llevar el programa yo solito. Y bueno, primera dosis de thrash metal. Empezamos con la parte de metal extremo, como te decía, un conjunto de bandas de thrash metal. Quienes nos han escuchado anteriormente también saben que no tiramos de actualidad. De hecho, al contrario, nuestro criterio no es que hablemos de una banda que sea reciente, que acabe de sacar un disco, sino que hablemos de under, de música de calidad, de bandas que están medio olvidadas o que han pasado inadvertidas, y nos da igual que se hayan ya disuelto, porque damos datos suficientes para que la gente los busque si quiere, ¿no? Y bueno, hablamos de una banda formada en una ciudad de Texas en 1986 y se llaman Devastation. Empezaron muy muy fuerte porque su primer concierto, casi nada, fue para abrir para Anthrax en su ciudad natal, en el estado de Texas. Y eso prometía bastante y fueron de una forma meteórica, fueron siendo súper populares. La crisis de los 90 les partió con la mitad. Básicamente, ya hemos hablado muchas veces que los años 90 fueron muy problemáticos para un grupo de bandas, sobre todo de heavy metal clásico, pero especialmente en Estados Unidos hubo un problemón porque de repente cualquier compañía de discos quería que fuera el nuevo Korn, el nuevo Smashing Pumpkins, fuera el nuevo Nirvana, y no había manera de sacar discos de en otras latitudes musicales. El caso es que llegaron a un tercer álbum en el 91 que se llama Idolatry, así que publicaron tres y son piezas esenciales del thrash americano. Si a partir de lo que vamos a pinchar hoy te atreves con el resto de su discografía, pues lo vas a disfrutar. El disco que les ayudó a tener pues un largo recorrido en su momento fue Signs of Life, y se les consideró casi que iban a estar en la élite. Lógicamente, como ya te he dicho que en el 91 renunciaron, pues ya sabes que realmente no lograron estar nunca en primera fila, ¿no? Para que te hagas una idea de que no eran unos cualesquiera, aunque a lo mejor es la primera vez que oyes hablar de Devastation, Morrison Studios, Scott Barnes fue su productor. Y precisamente Scott Barnes, cuando supo que se separaban, hizo unas declaraciones en una revista diciendo que si había grabado con una banda que creía que iba a llegar muy lejos, eran estos. Así que lamentablemente el vaticinio de Scott Barnes, este productor súper famoso en estos años, no se cumplió. Bueno, a decirte que en el 2008 intentaron reunirse y no fue posible. Realmente los miembros de la banda no quisieron comprometerse con todo lo que supone otra vez grabar, girar, etc. Y se consideraron que estaban ya como en otros menesteres. Bueno, Free Will se llama el tema que vamos a escuchar, es del álbum Idolatry. Y ya sabes, repasa la discografía de Devastation porque mola mucho. We'll be right back. Como antes te avisamos, vamos a pasear por Alemania en varias ocasiones y tenemos una banda que llegó un poquito antes que Devastation, pero no con mucha distancia temporal. 1985, Düsseldorf, y los alemanes Assassin hacen su aparición en la escena moviendo demos, básicamente. Consiguieron grabar dos demos y que a la antigua usanza, como se hacía antes, que era patearte literalmente, ni siquiera era enviándolas. Había que ir en persona a las discografías y llamar a la puerta y decir, hola, buenas tardes, tengo una banda, quiero ser artista. Y así hizo Assassin en los años 80, cuando todavía esto tenía algún sentido de hacerlo. Ahora es totalmente innecesario. No, ni siquiera te van a abrir la puerta, básicamente. Bueno, la compañía discográfica SPV Steam Hammer, que en realidad fue una fusión de dos compañías de la época, dos compañías pequeñas, pues apostaron por ellos. Y en este caso, los interlocutores de la banda eran Michael Hoffman y Markus Ludwig, conocido como Lule, en el entorno de la banda alemana del Under. Decir que de estos dos músicos que he mencionado, en el caso de Michael Hoffman, llegó a tocar con Sodom más tarde. Así que estamos hablando de músicos reputados, ¿no? Bueno, te puedes imaginar que si estamos hablando de los comienzos del thrash metal en Alemania, las bandas de referencia para ellos no eran precisamente las coetáneas, sino las de Estados Unidos. Sí, eso es. Si escuchas todos los discos de Assassin, que son muy recomendables, desde el I'm Coming Terror de 1987, que si sirve para algo decirte que la media de porcentaje de crítica positiva supera el 80%. Esto no es ninguna tontería, desde luego, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de los años 80 y que había una oleada de thrash brutal por todas partes. Había bandas sacando su disco de thrash metal, sobre todo en Alemania. Bueno, pues si escuchas a Coming Terror o Interstellar Experience del 88, porque hicieron un comienzo meteórico. Fundados en el 85 y entre el 87 y el 88 lograron sacar dos discos así a saco. Bueno, pues te va a venir a la cabeza Slayer, te va a venir a la cabeza Exodus. Eso es inevitable. Incluso hacia la mitad de la carrera ya copiaban un poco a Destruction, a Creator. Empieza a cambiar el lanzamiento de un título que podría haber sido perfectamente una película que reseñáramos aquí en Extremo y Terrorífico. Bestia Immundis se llamó uno de los temas de adelanto. Bestia Immundis fue el disco con el que volvieron, ¿vale? Perdón, me han bailado los títulos aquí. Bestia Immundis es su larga duración del 2020, porque es otra banda también que tuvo un parón durante varios años. Y te vamos a dar toda la lista de discos porque vale la pena, ¿ok? Nosotros nos vamos a limitar a pincharte un tema únicamente, como es lógico, pero aparte de los que te hemos nombrado, los discos que sacaron nada más empezar, que fueron el The Upcoming Terror e Interstellar Experience, sacaron The Club en 2005, Breaking the Silence, Combat Cathedral, con diferentes hiatos, llegaron a estar hasta 17 años parados, y el 2020 pues volvieron con Bestia Immundis. Absolutamente todos son recomendables. Sobre el nombre de la banda hay algunas cuestiones graciosas, bueno, curiosas, ¿no? En esta época las bandas dedicaban muchísimo tiempo a elegir los nombres y era a menudo ocurría que ponían un nombre, a Testament les ocurrió, me parece que le ocurrió también a Overkill. Ponían un nombre Y a los 4 meses tenían que cambiarlo porque se enteraban que ya estaba registrado o les avisaban de que había otra banda en otro país con un disco ya editado, entonces no convenía. Bueno, pues los componentes de Assassin pensaron en Satánica, en Sadist, y se decidieron al final por Assassin, y el único motivo es que pensaron que era necesario que el nombre de la banda tuviera la letra A al comienzo, porque cuando salieran las listas de discos, ahora pensaríamos en las búsquedas en Google, ¿ok? Lógicamente, ¿no? O en las búsquedas en YouTube, que el famoso algoritmo de los cojones te ayude un poquito a estar unos 150 puestos más arriba. Pero en esta época las búsquedas eran, muchas veces se hacían por orden alfabético. Las listas, por ejemplo, cuando en las revistas se reseñaban los lanzamientos que iban a salir, o algo que en algunas webs todavía lo veo, que cuando van a dar la agenda de conciertos lo hacen en orden alfabético. Así que la peña de Assassin dijo, vamos despabilado y vamos a poner un nombre a la banda que empiece por A y así apareceremos siempre arriba del todo. Bueno, ojalá le hubiera servido para más. Te digo, hay que repasar toda la discografía de Assassin. Si te gusta el thrash metal de las bandas que hemos mencionado, pero. Con su toque de originalidad, lo vas a notar ahora. Revísalo, revisa la discografía de Assassin, que molan mucho. Y el tema que te vamos a dejar es Undying Mortality. Estos son los alemanes Assassin. Bueno, y entramos en el capítulo Exhumer. No confundir con una banda de mucho más extrema llamada Exhumed, terminada en D. Exhumer es una debilidad que tengo. Seguimos en las latitudes germánicas. Es thrash metal originario de Frankfurt. Y bueno, nada menos que en 1984 se formó esta banda. Si no les conoces, pues ya has tenido tiempo, porque observa que de las bandas con las que hemos empezado este extremo y terrorífico, es la banda de más antigüedad realmente. Yo lo consideraría una banda de culto, porque es curioso que nunca han dado el salto a ser una banda puntera. En Alemania lo tenían bastante jodido, ya sabemos por qué, porque prácticamente 4, 5, 6 bandas acaparaban todo y muy pocas bandas alemanas han trascendido. Aprovecho para recomendarte que investigues bandas alemanas de thrash. Hay mogollón y de una calidad impresionante, la verdad. Yo les considero de culto porque, a pesar de que nunca estuvieron en primera línea, te encuentras a cualquier metalero que escucha esta banda y lo ha escuchado todo. Es decir, es una banda que te engancha, que si empiezas a escuchar sus discos vas a querer revisarlo todo, porque tienen como una fórmula, le funciona muy bien. No esperes, por ejemplo, grandes desarrollos tipo Dark Angel, ni siquiera Testament, ¿vale? No tocan nunca el tema, no coquetean nunca con desarrollos instrumentales muy largos, aquellos primeros Sepultura, no, nada de eso. Van a saco, los discos suelen ser muy acelerados y sin embargo sorprenden de un lanzamiento a otro. Como te decía, en 1984 se fundó esta banda, a cargo del vocalista y bajista que se llama Men Bomb Stein, que se encontró con Ray Menz, guitarrista, y estaban encantados con lo que estaba saliendo en ese momento de thrash metal, y formaron una banda que llamaron Tártaros. Aquí estamos otra vez con el caso de los cambios de nombre. En poquito tiempo empezaron a llamarlo Exhumer, como te decía, acabado en R. Y por cierto, Tártaros posteriormente fue el nombre que adoptó una banda, pero que hacían como un death metal tipo, a ver, ¿cómo decirte? Con teclados muy heterogéneo, muy a los Samael. Creo que el disco que sacaron se llamaba Red Jaywheel en los 90. Y Tártaros era otra banda de culto, porque tampoco trascendió mucho. Pero bueno, la curiosidad de que el nombre luego pervivió. Bueno, estamos con Exhumer, esta banda alemana. Tienen bastante discografía, solo que a mi entender hubiera sido más lógico que hubieran sacado más discos. Lo que pasa es que tuvieron un super parón, ¿ok? Esto es muy habitual, ya lo sabemos. En realidad, bandas tipo Overkill, por dar un nombre, son un misterio, que aguanten muchísimo tiempo. A pesar de los cambios de estilo, los cambios de las modas y los cambios de componentes también. Bueno, en el 86 sacaron un discarral que se llama Possessed by Fire, y en el 87 Rising from the Sea. Observa cómo se repite esta tendencia, que las bandas sacaban varias maquetas y en cuanto tenían un contrato discográfico se ponían a componer como locos y sacaban un disco por año. Esto en esta época, en los 80, era muy, muy habitual. Luego tuvieron el parón, hasta el 2012 no sacaron su siguiente obra, que fue Fire and Damnation, y aún tuvieron que esperar hasta bien avanzado la década del 2010, The Raging Tides 2016 y Hostile Defiance en el 2019. Vas a notar que tienen también su sello, sobre todo a nivel de guitarras, Recuerda mucho pues los primeros discos de Distraction con unos riffazos de guitarra que te rompían el cuello o los Creator, por ejemplo, de Stream Aggressions, que al final se ha quedado como mi disco preferido de Creator, de los de Milli Petrozza. Bueno, pues decirte que por esta banda ha pasado muchísima gente interesante. Hubo el caso de Men Von Stein, por ejemplo, que como te decía, fue el fundador que toca el bajo. Ha llegado a girar con Mayhem, que no es ninguna tontería, ¿vale? Ha llegado a eso, a hacer colaboraciones como músico de sesión. Como bajista, no, no en las voces. Ahora mismo vas a notar que su voz es muy, muy de thrash metal. No cuadraría para nada tocando, cantando black metal. Te vas a dar cuenta enseguida. Y bueno, este hombre es otro culo inquieto del metal en general, porque se contabilizan que ha estado como en siete bandas. Aparte de esta, de Exhumer, que es de la que te estamos hablando ahora mismo. Una cosa curiosa de esta banda es que no solo tenían una demo al comienzo, sino que posteriormente siguieron sacando demos. Esto yo no he llegado a enterarme, o sea, a encontrar una fuente fiable que explique por qué. Lo único que se me ocurre es que tiraron de ese recurso para intentar conseguir posteriores lo que sería contratos discográficos, ¿no? Porque la demo que sacaron en 1989 les pilló justo después de sus dos primeros discos. Y luego tuvieron ese parón y volvieron a sacar otra demo en 2009. Y luego ya tenían contrato discográfico a partir del 2012 con el disco que te mencioné antes, ¿no? Para que te hagas una idea del reconocimiento de esta banda, aunque como ya hemos comentado, no están en primera línea para nada, han llegado a estar cuando sacaron el The Raging Tides en 2016, que es un pedazo de disco, llegaron a estar, los incluyeron en 16 discos recopilatorios de los que sacan las revistas. Entre revistas y fanzines, que esto es una práctica que sigue ocurriendo, todavía hay revistas, no tanto en España, pero por ejemplo, se me ocurre la Metal Legion que se hace en Portugal, que es buenísima, se edita en inglés y se puede conseguir en varios puntos de venta en España. Base Records también la tiene. Suelen sacar discos recopilatorios y todavía hay muchas revistas alemanas y también británicas que lo siguen haciendo, aparte de fanzines. Entonces, para que tú metas de un solo disco haya hasta 16 CDs recopilatorios que hayan tirado de uno o dos temas tuyos, pues significa que ese disco es muy bueno y como pasa tantas veces con la avalancha inasumible de lanzamientos que hay en metal en general y en metal extremo en particular, pues que no nos enteramos de todo, pero para eso sirve Extremo y Terrorífico, para esto sirve Rock entre Amigos, para que rescatemos estas pequeñas joyas. Vamos a escuchar The Exhumer, Sacred Defense, pero de verdad, sobre todo a los primeros discos, a los primeros dos discos y a los dos últimos. Tienes que asomarte porque calidad, qualité, que dicen los franceses. Venga, estos son Exhumer. We fight. Bueno, endurecemos un poquito el sonido y también lo enrevesamos porque vamos a hablar de una banda llamada Assorted Heap. Te lo deletreo un poco. Assorted sería con dos S's. Y luego tendríamos Heap, sería H-E-E-P. La verdad es que no he comprobado qué traducción tiene. En cualquier caso, como sabes que en las notas del podcast, en iVoox, siempre ponemos la lista de cada uno de los temas y las bandas que pinchamos, o sea que ahí lo puedes ver claramente para que lo puedas buscar. Bueno, debutaron con un disco muy interesante que se llama The Experience of Horror. Y también son alemanes, en este caso de unos añitos más tarde, porque si antes te comentábamos que para las bandas norteamericanas intentar en los 90 hacer thrash metal era prácticamente imposible o heavy metal clásico, resulta que en Alemania no pasó eso. Por eso te recomendamos que investigues en las bandas de thrash metal alemanas que han pasado inadvertidas. Porque ellos debutaron en 1991. Cuando además era la explosión no solo del grunge, sino también del metal extremo. Quizás por eso esta banda tira más hacia el death metal. Están considerados thrash metal, pero si escuchas varios discos te das cuenta que tienen mucha influencia de Estados Unidos y que endurecen un poquito el sonido, ¿no? Una cosa curiosa de su debut es que el CD tenía nueve temas, pero el vinilo solo tenía 6, y no he podido comprobar en qué orden salieron. Es bastante probable que salieron primero en vinilo y que luego posteriormente fuera en CD. Pero en cualquier caso, la versión en vinilo solo dura 27 minutos, que es realmente corto, a no ser que sea una banda de death metal o grindcore. No se queda tan corta la duración. Y cuando editaron el CD, pues ya llegó a los 37 minutos, lo cual es normal. Por otra parte, te decíamos que The Spirits of Horror, este debut de Assorted Heap, es un sonido muy influenciado por Estados Unidos. Hay que recordar que muchísimas bandas de Florida, tipo Obituary, estaban saliendo en este momento, y entonces es normal que hubiera influencias, ¿no? Es una música bastante agresiva, a ratos bastante cañera, como te decía, pero no están exenta de una técnica, por ejemplo, del famoso Time Does Not Heal de Dark Angel, que ya sabemos que es uno de mis discos de cabecera. Es una música enérgica, es poderosa. A pesar de que la producción de ese debut no fue nada del otro mundo, quizás en algún momento se pueda reeditar, no lo sabemos. El caso es que esta banda, Assorted Heap, se quedó solo con dos discos al final. Lamentablemente, ¿no? El debut te decía que no solo que tenía una producción cuestionable que no se ha reeditado, y sino que además es súper complicado de encontrar. Es el típico disco que mucha gente está años buscándolo y un día pues te lo encuentras de casualidad, y si tienes un poco de suerte, pues quien lo está vendiendo tiene mucha necesidad económica o bien no sabe el valor real que tiene y te lo puedes pillar por 8 euros, como quien dice. Bueno, fue la discográfica MF quien en el 92 le ofreció sacar un segundo álbum, y sacaron Mind Waves, y en general se presenta un poco más sofisticado. La banda todavía quería enfatizar más el toque técnico y la complejidad en sus canciones. Luego escucharemos una banda también alemana que se llama Death Row, que llegó al culmen de la complejidad en esta época. Pero centrándonos en Assorted Heap, en el disco Mind Waves, tiene un tema como por ejemplo White I Confess, que realmente es súper complejo. Hoy día se consideraría, vamos, podría haber sido metal progresivo, perfectamente, ¿no? Bueno, vamos a darte una muestra de este segundo álbum de Assorted Heap, del Mind Waves, y con el tema precisamente que da título al álbum. Como ves, estamos hoy bastante interesados en descubrir las joyitas que puede haber en Alemania para ti en este extremo y terrorífico. Y vamos con una banda que seguramente sí que sea más conocida, Estamos hablando de Fort Biden, que se formó en el año 85 también, 1985, como Fort Biden Evil, pero acortó el nombre en 1987 porque tenían temor de que se le identificara con el black metal. Hay que decir que es una banda norteamericana y en esta época especialmente, y bueno, y seguramente todavía, creo que no acabó nunca ese periodo en el que la prensa norteamericana es tremendamente conservadora y cualquier cosa que suene, le suene al demonio, automáticamente lo etiquetan de peligroso. Entonces, esta banda optó por eliminar lo de Evil y se quedó con lo de Fort Biden. Bueno, la es una banda muy conocida para toda la gente que tiene más o menos mi edad y que estuvo muy metidísima en toda la oferta de thrash metal que se dio no solo en la Bay Area, sino en todo Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Latinoamérica, incluso en Francia, durante todos estos años de los 80. Lo que pasa es que es una banda que, a pesar de que ha tenido gente, músicos muy muy buenos en sus filas, no consiguió tampoco dar el salto. Y han tenido también muchísimos parones, han tenido muchísimas dificultades, a veces unos cambios, unos giros en su sonido muy muy extraños, que ha provocado que mucha gente pues les abandonara, muchos seguidores. Luego se reformaron, por ejemplo, se reformaron después del 2012, llegaron a sacar disco, una prolongación del Omega Wave, que está muy bien ese disco, del 2010. El caso es que es una banda muy irregular, le ha costado muchísimo tener cierta continuidad. Han tenido miembros que de repente han dicho, quiero dedicarme a un descanso, no me interesa ya el negocio de la música, como Matt Camacho, Russ Anderson, gente conocida en la escena local que nunca han trascendido, y otro músico que pasó también por ahí fue Steve Smith, que cuando intentaron dar el salto de nuevo y sacar ese disco que te decía, el Omega Wave del 2010, pues que hubo una desbandada y no lo consiguieron. En 2001 llegaron a juntarse porque había fallecido Chuck Schuldiner de Death, y junto con la situación de la enfermedad por la que estaba pasando Jack Billy, el cantante y fundador de Testament, pues se organizó un concierto benéfico que se llamó Thrash of the Titans, y se pidió a muchas bandas que participaran porque la recaudación de los conciertos era para financiar los tratamientos de ambos músicos. Como te dije, lamentablemente Chuck Schuldiner no llegó a superar la enfermedad y falleció. Afortunadamente Jack Billy ahí sigue. Hace 2 meses les vi en directo y están, ya no se mueve tanto el viejo Jack, ha echado un poquito de barriga, todo hay que decirlo, pero claro, ya este señor está cerca de los 60 años también, pero bueno, siguen teniendo una banda increíble, los Testament. Bueno, como decía, en 2007 decidieron también juntarse, pero no sacaron nada. Solo hicieron muchas giras porque aquí empezó como el revival del thrash, cuando empezaron a aparecer muchas bandas como Municipal Waste, Suicidal Angels, todas estas bandas que se consideran como de la nueva ola. Nueva ola que ya tiene como 15 o 20 años, ya no es tan nueva, ¿no? Y nombrar algunos componentes que ha tenido. El más conocido, Greg Los Cicero, no sé exactamente cómo se dice el nombre, no sé si podría ser de origen italiano, entonces se diría Los Cicero, pero bueno, Greg Los Cicero. que tiene una anécdota súper interesante. Leí una entrevista en la que le preguntaban qué era lo peor que podía hacer un músico antes de grabar. Y entonces él dijo, si eres batería, lo peor que puedes hacer es escuchar un disco de Slayer. Sobre todo refiriéndose a las grabaciones de Dave Lombardo, porque él dice que le apabulla, que le frustra muchísimo, que desde que le ocurrió que ellos iban a entrar a grabar, creo que el Forbidden Evil, que a la postre fue pues su disco más, ha sido pues seguramente el de mayor éxito. Pues cuando iban a grabar Forbidden Evil en los años 80, estaba ya en el estudio de grabación, estaban a punto de ponerse a grabar cada músico sus partes, y apareció pues el cantante, apareció con un CD recién comprado del Raining Blood. Entonces lo puso en el estudio mientras estaban colocando todo. Y cuando llevaba dos temas nada más, Greg, los Cícero, dijo: por favor, quítalo, me estoy desesperando. Es que yo ahora, ¿cómo me voy a poner yo a grabar las partes de batería que tengo que hacer después de haber escuchado Dave Lombardo? Me estoy abrumando, de verdad, por favor te pido que quites el disco, no me hagas esto más. Y bueno, esto en su momento lo pasó mal, él cuenta que le resultó muy embarazoso, que se sentía hasta un poco avergonzado, que le parecía imposible poder estar mínimamente a la altura, y que decidió eso, que antes de grabar, los días previos, no escuchaba el disco de ninguna otra banda, porque no quería sentirse mal. Bueno, decir que junto con Greg, Matt Camacho y Smith intentaron juntarse en 2023. El otro miembro, Anderson, estaba de retirado de la industria, y acabaron reclutando a Chris Kontos. Por aquí aparece este señor, muy famoso por haber estado en Machine Head. Me parece que Logan Mather no tiene muchas ganas de encontrárselo, o no sé si se han reconciliado ya, no lo recuerdo. El caso es que hubo un caso súper famoso en el que, estando de gira Machine Head, un día antes del concierto, pues Chris Kontos dijo: oye, que me voy de la banda, y se marchó. En ese momento, sin mediar más palabras, sin debatirlo, y quedaban un par de horas para el concierto. La verdad es que recuerdo esta parte de la anécdota, pero no cómo lo resolvió Machine Head. Bueno, como te decía, Forbidden, podemos destacar Forbidden Evil, el Twisted Into Form, que lo sacaron en 1990. Aquí hicieron un giro en el cambio de sonido. Y luego, por último, en 2010, con varios discos intermedios que realmente no son muy recomendables de mi punto de vista, Omega Wave, que está muy, muy bien ese disco también, ¿vale? Bueno, decir que vamos a escuchar del Omega Wave, de este último disco que sacaron, pues un corte que se llama Swine. Estos son Forbidden. toca el turno de otra banda, en este caso de Düsseldorf, Death Row, una banda de culto. Fueron una de las joyas de la corona del redil de Noise Records, formándose a principios de los años 80. Estamos hablando de una banda de las primeras que aparecieron, intentando seguir la estela del thrash metal. Y llegaron a lanzar tres discos con esta discográfica, con Noise, donde podías tener a thrashers de culto como los suizos Coroner, a bandas muy oscuritas como los Sabbath británicos, proto power metal como Scanner y esa joya que parecía que iba a ser prácticamente de thrash metal, si lo repasas ahora el Walls of Jericho de Halloween, te das cuenta de que parecía que iban a ser una banda de thrash metal realmente, ¿no? Bueno, hablamos de esta banda también alemana. El culto este forjado por sus primeras demos, cuando aún se llamaba Samhain, otro caso de banda que cambia de nombre, influyeron en varias generaciones de thrash metal a lo largo de las últimas cuatro décadas. De las bandas alemanas que vamos a pinchar hoy, bueno, de las alemanas y en general de las de estas bandas de thrash metal que estamos pinchando, es la más técnica, pero con diferencia. Por eso decimos que influyeron bastante. Bandas que fueron apareciendo en el florecimiento del thrash metal en Alemania, que estaban caracterizadas, muchas de ellas, por mucha velocidad. Si has escuchado Sodom, Distraction, sabes de qué estamos hablando. Lo que pasa es que Death Row quería explorar otros sonidos. Digamos que coqueteaban con Celtic Frost, también con las partes más largas de unos This Angel o Dark Angel, por ejemplo, y con ciertas influencias también en algunos tramos de la New Wave o British Heavy Metal, que era santo y seña de muchísimos grupos de thrash metal cuando se arrimaban hacia lo melódico. En el caso de sus primeros discos, estamos hablando del Raging Steel, donde ya se veían la intención de mezclar técnica con melodía, con desarrollos largos, con partes también bastante contundentes, ¿no? Canciones como Satan Gifts, Dark Tales, Violet Omen, y una instrumental, cuando era raro que una banda metiera una canción estrictamente instrumental, como Hell's Ancient. Todo esto marcó el inicio de su carrera. Ya te decimos que se llamó su primer álbum Riders of Doom. El Raging Steel fueron de los primeros que sacaron a continuación y que les hizo salir ya de lo que era el sonido más under. Y con el Raging Steel ya estuvieron compitiendo con otras bandas similares. La banda salió en 1989 de Noise Records. Y a pesar de eso, dejaron testimonialmente pues el disco del que vamos a escuchar una canción, que se llama Deception Ignored. Es metal progresivo, como si estuviera compuesto por Chuck Schuldiner. Es un disco muy técnico, enrevesado, muy difícil digestión para 1989. Digamos que sería como podría haber sido perfectamente el espejo en el que se miraron los alemanes después de que apareciera ese álbum monolítico del mismo año que se llama Unjustice for All. Yo diría que son de maduraciones paralelos. Apenas unos meses separan ambos lanzamientos. No podríamos estar hablando aquí de copia para nada, porque es bastante probable que se estuvieran componiendo y grabando al mismo tiempo. Y es como si ambas bandas hubieran llegado al mismo punto, saliendo uno desde San Francisco y otro desde Düsseldorf, para llegar pues eso a un álbum que sigue siendo thrash metal, pero parece thrash metal con los esquemas del metal progresivo, hasta el punto de que es uno de esos discos que puedes necesitar años en degustar. Y esto en serio. De hecho, es uno de esos discos que yo decidí comprar porque me fiaba mucho de la, digamos, del sello Noise. Prácticamente todo lo que escuché de Noise me gustó. Y cuando lo escuché decía, esto es muy raro. Cuando llega el estribillo, qué raro es, pero ¿por qué dura tanto? ¿Por qué dura este tema 12 minutos? ¿De qué estamos hablando? ¿Esto es Pink Floyd? ¿Esto qué es? Bueno, pero ahora, después de haberlo escuchado tantas veces, te pones a repasarlo y lo disfrutas porque te das cuenta que es esa corriente, como bandas como Anacrucis, quizás Coroner, podríamos meterlos aquí también, de thrash metal, pero de largo recorrido, con eso, estructuras complicadas, con muchos cambios. Y bueno, ya es cuestión de que te atrevas con esto, ¿no? Tuvieron una reunificación en 1992 con otra compañía, curiosamente de Estados Unidos, y sacaron un disco que llamaron Life Beyond, Nada del Otro Mundo. Y claro, tanto tiempo de diferencia, pues les pasó cierta factura, ¿no? Así que, como te decía, tenemos un primer lanzamiento de ellos que llamaron Riders of Doom. Curiosamente, cuando salió inicialmente le llamaron Satan's Gift. Luego tenemos Raging Steel de 1987 y Deception Ignored de 1989. Estos fueron los tres discos con Noise. Y vamos a rescatar, Watching the World de este tercer disco de Death Row. Y nos subimos a un avión, perdón, para cambiar de continente. Y te vamos a hablar de un caso realmente curioso. Siempre he dicho en muchos programas de debate de REA o también en los extremos y terroríficos que la escena latinoamericana, la escena de Centroamérica hacia abajo, es descomunal, está por descubrir. Quizás te sorprende si te digo que el país donde hay más bandas de metal en toda Latinoamérica es Chile. Sin embargo, estamos visitando Brasil en este caso, que es otro país, otra escena que hay que rescatar porque todo el mundo tiene en su cabeza cuáles son las grandes bandas conocidas que han salido de Brasil. Pero hay mucho que investigar. En el periodo de el 80 hasta aproximadamente el 92, el 93, la efervescencia del metal extremo, sobre todo thrash metal, en Brasil fue descomunal. Sacaron la cabeza, lógicamente, Sepultura, pero ahí andaban Ratos de Porão, que son más hardcoretas, y Sarcófago, que están considerados por muchos líderes del metal extremo escandinavo, del black metal, están considerados como una gran influencia, Sarcófago. Y hoy tenemos una banda muy curiosa que se llama Mutilator. Tan curiosa que yo estoy en contacto con gente de esa zona de Latinoamérica. Me pasó una cosa, por ejemplo, con Ezequiel Núñez, que se ha pasado por Extremo y Terrorífico. Él tiene un largo recorrido de estudios, incluso académicos, o estar muy cerca de gente que está haciendo estudios académicos sobre el metal extremo, incluso en Latinoamérica. Incluso él tiene un podcast que llama Historia del Metal Extremo. Y sin embargo, no conocía esta banda, Mutilator. ¿Por qué es un caso extraño? Pues aparte de que son bastante desconocidos, a pesar de que también estuvieron con Umelo Records y que a pesar de que sus dos discos son una maravilla, entre 1986, que sacaron una demo que se llamaba Blonde Storm, y 2021, que sacaron un directo, solo tienen dos largas duración. Y eso es rarísimo. Y de hecho, los dos largas duración que se llaman Immortal Force y el otro Into the Strange, lo sacaron seguidos. Sacaron uno en 1987 y el otro en 1988. Por en medio han hecho Split, sacaron varias demos al comienzo, luego sacaron del año 90 hasta el 2021, solo sacaron recopilatorio. Seguramente ni siquiera fue decisión de la banda, sino como los derechos los seguía teniendo con un Melo Records, pues aprovecharon. Bueno, una banda brasileña de thrash metal, como te decía, de Belo Horizonte, formado en 1985, fíjate la fecha, cuando esta banda se junta, por ejemplo, Slayer, es probable que estuviera grabando su segundo disco. Estoy tirando así de memoria. Quizás estaría, pues eso, con el Hell Awaits, podría ser. Bueno, el vocalista que apodan Magu, Alexander Magu, fue invitado en su momento a unirse a los hermanos Cavalera para entrar en Sepultura, cuando Sepultura eran muy poco conocidos, nada más que se movían por el circuito local, ni siquiera el brasileño, sino tan solo de su ciudad de origen, ¿no? Pero Magu rechazó la oferta y quería centrarse en su propia banda. Como decía antes, sacaron dos demos, sacaron junto con Sarcófago, de aquí otra cuestión clave, que es el Split álbum del que te mencionaba, lo sacaron con Sarcófago. Y llegaron a sacar otras ediciones con otras bandas llamadas Chacal y Holocausto. Como te decía, la escena de Brasil hay que rebuscar porque hay mucha calidad ahí. El disco del 87, Immortal Force, se acerca un poquito al Death Thrash, por ejemplo, de Possessed, más cañero, menos mejor producido, digámoslo así. Pero donde tocaron realmente thrash metal fue en Into the Strange. Y bueno, decirte que en el 2001 otra banda que intentó tener una nueva vida, pero resulta que a poco de intentarlo, Alexander Magoo, que vivía en Inglaterra, pues falleció. Y no hay una certificación oficial de la muerte, pero parece que las drogas andaban por ahí, como otras tantas vidas perdidas en el mundo del rock y del metal y de la música en general, lamentablemente. Es una banda de culto. De hecho, Immortal Force fue reeditado por un sello independiente llamado Grey Haze, que consiguieron los derechos de Cogumelo e incluso hicieron una remasterización porque consideran que es una joya oculta ese disco que te he nombrado, ¿no? El Immortal Force. Y bueno, realmente hacen un demoledor thrash metal. Tienen a ratos ecos de Slayer, lo cual es totalmente lógico. Hay algo también de Hellhammer. Y bueno, a mi entender, es una banda que hay que rescatar. La capacidad para componer riffs atronadores típicos del sello era una cosa descomunal. Y bueno, vamos a pincharte pues algo de este álbum del que te hemos hablado, del Immortal Force, que fue reeditado. Hay que descubrir, como te digo, toda la escena latinoamericana y la brasileña, hay que rescatarla. Mutilator, estos son Brigade of Hate. We'll be right back. Y cerramos esta selección, Extremo y Terrorífico, de bandas exclusivamente de thrash metal. Cambiamos de país y nos vamos a Grecia, exactamente Atenas, en 2011, donde se funda esta banda llamada Amkem. Es también la banda más moderna de las que vamos a pinchar. Como te habrás dado cuenta, hemos hablado hoy de muchas bandas que ya no existen. Pero es que en Extremo y Terrorífico una de las cosas que queremos hacer es rescatar mucha calidad que se haya podido quedar ahí sepultado bajo la cantidad de publicaciones que hay anualmente y no decae. Es una cosa descomunal. Como te decía, Amkem son griegos. Thrash metal que tiende también un puente entre la vieja escuela y la nueva era. Elaborado con un estilo que es reconocible, lo cual ya tiene mucho mérito, porque sabemos que históricamente cada vez que han salido bandas, por ejemplo, alemanas, pues ha habido un sonido prácticamente calcado de unas a otras. Cuando ha pasado lo mismo en Holanda, por ejemplo, que es otro país donde también habría que rescatar su discografía, su escena. Australia, lo mismo. Cuando en Italia pasó que empezaron a salir bandas de power metal, bandas de la Bay Area en Estados Unidos, se pone una escena, digamos, de moda y aparecen un montón de bandas que intentan emular el sonido. Y siempre nos llama la atención como seguidores del metal cuando nos encontramos a alguna banda que no suena exactamente igual y que además son reconocibles de un disco a otro, ¿no? Como podría pasar, por ejemplo, perfectamente con Mortal Sin, una banda australiana que te nombro yo, o una banda que podemos reconocer todos, todo el mundo sabe cuando escucha Creator, cuando escucha Sodom, prácticamente es fácil saber lo que vas a escuchar, aunque en el caso de los alemanes que acabo de nombrar, de Sodom, me estoy acordando, por ejemplo, que del Agent Orange a otros discos que sacaron posteriormente hicieron algunos cambios. Pero bueno, volviendo al thrash metal de Amkem. Esta es una banda que curiosamente le gusta a muchos heavy metaleros clásicos. Por ejemplo, me consta que Nacho de Forjando el Acero la ha pinchado hace como un año, intercambiando nombres de bandas. Yo se la recomendé y le gustó. Y me he dado cuenta de que mucha gente que escucha, muchos heavy metal clásicos, también esta banda le suele atraer, como pasa por ejemplo con los españoles Angelus Apatrida. Bueno, segundo álbum larga duración, súper importante este disco, que se llama Passive Aggression. Se puede sentir que cada miembro se superó a sí mismo. Como que se conjuraron, ¿verdad? Para sacar un producto que destacó muchísimo en ese momento. Es un álbum que habla desde el corazón. Te das cuenta que se han dejado las tripas. Voces muy oscuras, por cierto. Trabajo de guitarra melódico, pero al mismo tiempo implacable. Los ritmos que sacan a veces, los riffs son atronadores. Un dato de esta banda es que tuvieron suerte porque ficharon a Fotis Bernardo, ¿vale? Este batería, que estuvo en una banda poco conocida que se llama 649, había pasado por Septic Flesh. Si no recuerdo mal, creo que Communion fue el último disco en el que tocó en Septic Flesh, porque el batería que tienen actualmente, si no me equivoco, estuvo con ellos desde The Great Mass. Aquí tengo yo esa pequeña duda. Puede ser que Fotis Bernardo tocara incluso en The Great Mass, obra maestra absoluta de Septic Flesh. Pero creo que la discografía posterior ha sido con el batería que tiene actualmente, que si no me equivoco es de la República Checa. Bueno, Fotis Bernardo es un batería con muchísima experiencia. Septic Flesh es incluso una banda más extrema que el sonido propio del thrash metal, y aportó su granito de arena en la composición y se ha notado. Por otra parte, las bandas griegas de metal extremo, en general, todas tienen un halo distinto. O sea, da igual que tú escuches Rotting Christ, que escuches, como te decía, por ejemplo, Septic Flesh, incluso las bandas que no son de metal extremo. Las bandas en Grecia es como lo que ocurre en Australia, que tú te das cuenta de que hay algo distinto en ellos, aunque no sabes exactamente el qué. Pero eso enriquece el sonido, por supuesto, ¿no? Bueno, la banda ha declarado que están súper orgullosos de lo que han sacado. Ahora te diré cuál es la discografía completa. Letras, esto no te he hablado anteriormente de lo que hacen las otras bandas, pero bueno, las letras suelen ser bastante realistas porque suelen hablar de la guerra de los seres humanos para salir adelante, para poder escapar, por ejemplo, de la destrucción del planeta, también de los conflictos a los que nos lleva los dirigentes, que les interesa que estemos continuamente estableciendo divisiones entre nosotros, los de Villarriba contra los de Villabajo, me peleo contigo por tu color de piel, por tu bandera, por dónde naciste, por tu orientación sexual, todo eso que muchas veces he pensado que al poder le interesa porque nos debilita muchísimo como sociedad. Bueno, hace mucha crítica a la insensibilidad del ser humano, a caer en estereotipos. Y bueno, decirte que una cosa curiosa de esta banda que puede ser reflejado, que puede reflejar su gran ascenso, es que, por ejemplo, en una web que se llama Metal Maniac, súper importante a nivel europeo para metal extremo, en octubre del 2022 hicieron una cosa, hicieron como un ensayo que fue pedirle a la gente que seguía la web que nombraran, que votaran por alguna banda que les parecía que podía ser el futuro, que podía ser como una gran promesa. Octubre del 2022, pues Anthem obtuvo 53.000 votos, que esto no es ninguna tontería, o sea, una web que es capaz de mover tanta gente, pues son muchos metaleros, ¿no? ¿Y por qué se les considera una banda promesa? Pues porque realmente, a pesar de que se fundaron en el 2011 en Atenas, como te decía, hasta el 2017 no sacaron su primer disco, que se llama Theater of the Absurd, pero posteriormente el Passive Aggression, que es súper importante en su carrera, y un EP que tiene el del 2014, que se llama Adrenaline Shot, que todo hace indicar que lo sacaron como una forma de no prolongar la espera, pero niños, se nos va el tiempo porque ya estamos en 2024. La banda sigue viva, lo sé, y que está entrando en muchos carteles de conciertos, de salas en su territorio, en Grecia, pero han pasado 10 años ya, con la tontería. Bueno, esta es la última banda de thrash metal que vamos a escuchar. Lo que viene a continuación, te lo presentaré aparte, ¿ok? Pero, bueno, ¿qué coño? Lo voy a presentar ya. El caso es que antes hice la introducción al programa y te hablé de que íbamos a hablar de cine zombie en la parte de terrorífico y que iba a estar yo solo, además, llevándolo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando aún estamos desarrollando la grabación de este programa, se echaron las fechas encima de la Cutrecom, que es un evento, perdón, de cine super cafre, cine Z, de bajísimo presupuesto, cine, como dice la gente, para las risas, pero hay un evento que se hace en Madrid que ya lleva 13 años haciéndose. Entonces, se puso a tiro la posibilidad en este extremo y terrorífico, aunque hablemos de música extrema y hablemos también de zombies, hablar con Paco Fox, que es uno de los fundadores de la Cutrecon, alguien súper conocido en el mundo del podcast. Así que te voy a dejar con este tema de Amkem, que se llama Soul Script, del Theater of the Absurd, de su primer disco. Después de los griegos, vamos a tener la sintonía de Terrorífico, de la sección de cine. Y hay una pequeña sorpresa que seguro que te va a encantar, y ya vamos directamente con la entrevista a Paco Fox. Así que quédate por ahí porque nos queda mucho que contarte todavía. Espero que disfruten esta película. Impresionó a todos los críticos indie. De recibir por segunda vez a Paco Fox. Hemos hecho una introducción, lo voy a grabar esto con él, él lo desconoce, pero hemos utilizado de la banda sonora el Superman y tú bailando con Spider Woman, que es lo más heavy metal, metal extremo, pero vamos, desquiciante, que te puede llevar a la cara. He oído recientemente que hay gente que lo ve antes de dormir. No sé qué significado psicológico puede tener eso, pero bueno, tenemos la suerte de que Paco Fox nos va a conceder unos minutos de su tiempo en horarios intempestivos, como siempre. Paco, bienvenido a Rock Entre Amigos por segunda vez. Gracias, aquí estamos. Me voy a acercar el micro. Hala, acercado, ya está. Muy bien, hay muchas conexiones entre Rock Entre Amigos y también a título personal mío con Paco Fox. El amor por el rock sinfónico, por el metal y la música en general, cine de todos los estilos y tamaños, adorador del cine casposo cutre glam, y en tu caso además muy prolífico en el mundo del podcast y profesional de la televisión, ¿cierto? Sí, me pillas de hecho con una tienda italiana de prog abierta, porque según esperaba el podcast, me ha llegado un aviso de un disco de folk progresivo de un grupo que solo había sacado italiano uno, y digo, pues esto habrá que comprárselo. Pero claro, hay que amortizar los gastos de envío, y entonces pues estaba mirando otras cositas, como el de David London, que no, todavía no me lo he comprado, el de David London, pero no el nuevo, sino el que reeditaron, el de Big Big Train. Vale, ya ¿quién es el fundador de este podcast? Quique Moya, te entrevistó hace un año y pico, hablando un poco de todo. Pero si no te importa, Paco, ¿puedes hacer, digamos, brevemente una reseña de en qué estás metido tú actualmente en el mundo del podcast o a nivel profesional, por si acaso alguien no te conoce todavía? Bueno, yo me muevo más que un garbanzo, lo hago con viejo, y a nivel profesional llevo muchos años ya trabajando en televisión. Empecé en Canal Plus y ahora estoy en Movistar Plus, por aquello de que Canal Plus ya no existe en España, pero sí en Francia. Y eligiendo películas, comprando películas, etcétera, etcétera, leyendo guiones y esas cosas. Y en el podcast, pues hace ya más tiempo de lo que creía. Lo que hago más famoso, más o menos, porque, hombre, somos el tercero de cine más escuchado de España. Estuvimos en los premios iVox, pasa que no hicimos promoción, pero estuvimos de los finalistas, es Tiempo de Culto con Ángel Codón. No estoy en todos, pero eso es muy agradable, porque así pues no siento una presión de estar en todo. Pero estoy en la mayoría, de hecho mañana grabo uno. Y bueno, acabamos de estrenar una película, Codón es un máquina, dirigida por Norberto Ramos, en la que Ángel y yo somos los protagonistas, todo improvisado. Nada, mi blog Vicisitud y Sordidez lleva desde 2006 y ahí lo mantengo como un campeón. Y hoy voy a apagar el móvil. Y más cosas, y de todo, vamos, una bien. Barbaridad. Bien, y con respecto al rock sinfónico, estás en otro podcast, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, teníamos un podcast de rock sinfónico que no me da la vida ya y lo tuvimos que dejar con Norberto Ramos, precisamente. Y en el canal mío de YouTube, pues hago música y cine, porque, a ver, hay que centrarse en una cosa solo, así que yo no lo hago. Hago música y cine porque son las dos cosas que me gustan, y a veces cómics, incluso pintura, es que me da igual lo que me guste, pero generalmente hago mucho rock progresivo, hecho poquito, muy poco de metal porque no es lo mío, poco de synth pop también, o sea, las cosas que me gusta, es que me gusta de todo. No, a ver, no me gusta de todo, miento, no me gusta la música folk que no sea celta, no me gustan los ritmos machacones en general, menos los celtas. Entonces, pues no me gusta el reggae y este tipo de cosas, pero sí, bueno, pues sus vídeos de Camel, Dire Straits, yo qué sé, Jethro Tull, lo que se tercie. Bien, te hemos invitado para hablar específicamente de la Cutrecom. Eso lo tengo, sí. Sí, esto es un evento cinematográfico cutreglam, casposo, es difícil de explicar para quien no haya visto nunca, por ejemplo, Supersonic Man, por ejemplo, ¿no? La gente que pueda tener un concepto del cine convencional, pues esto es otra dimensión paralela. Pero te queríamos preguntar, ya que en enero, finales de enero 2024, principio de febrero, vamos a tener la 13ª edición de la Cutrecom. Si nos remontamos al 2011, que es cuando arrancó este evento, ¿nos puedes contar quiénes estaban detrás y por qué se planteó un evento como este? Pues mira, esto comienza, de hecho, un año antes de ese 2011, en el que se queda gente de Cinecutre, de la web Cinecutre, organiza un visionado de, creo recordar, es una peli de Tim Kincaid, Nueva York, no sé qué, Los Monstruos, no me acuerdo cómo se llamaba, y creo que la otra fue The Room, y quedamos en un sótano de un bar, gente de Cinecutre y gente más o menos del ambientillo. Fue José Viruete, fui yo, a ver, pues eso, un par de pelis de mierda. Y eso fue como la Cutrecon cero. Y luego ya Cinecutre montó la Cutrecon, donde yo estaba siempre como, pues era, nada, como invitado especial, porque yo tenía por aquel entonces una serie de vídeos que se llamaban Videofobia, en el que hacíamos reseñas un poco inspirado en The Spoonie Experiment y tal, reseñas de pelis de mierda, de broma, que eso ahora ya en YouTube no está tan de moda, aunque todavía queda alguno que lo hace, como los de Red Letter Media y tal. Entonces hacíamos reseñas de broma y yo siempre rondaba por allí. Y la cosa simplemente era un fin de semana, más bien un sábado, en la Casa del Reloj. Pero para cuando llegó la quinta edición, decidimos juntarnos varios. Al principio fuimos Juan Pérez, Pedro Mérida, Carlos Palencia, que es el webmaster de cinecutre.com, que en aquel entonces estaba la web un poquito, estaba abandonada, y yo para hacer ya un evento gordo. Entonces ya nos fuimos a la Gran Vía en aquel momento, ahora nos hemos trasladado a otro sitio más cómodo, pero hicimos en la Gran Vía. Y varios días además, al principio fueron 3 días, invitamos a Sam Fistenberg, que era el director del Guerrero Americano y de Electric Boogaloo, al protagonista de Samurai Cop. De hecho, se perdió bastante dinero ese primer año, pero era como una inversión de cara al futuro. O sea, era una cosa, invitamos a un americano que había hecho un documental sobre The Room, bueno, un canadiense, que de hecho ese documental solo se ha visto en la Cutrecon porque luego Tommy Wiseau le puso una denuncia que ganó el tío, pero luego al final nunca sacó el documental, porque la denuncia no tenía base, evidentemente, porque Tommy Wiseau está loco. Entonces, bueno, ya eso tiró para arriba y lo hemos realizado todos los años. Ya luego se unió Juan Pérez como el gran productor a partir de las 6, que es como el que lo lleva todo a nivel organizativo. Y luego Jordi Sigal, que era un redactor de Cinecutre, y esos somos los 5 que estamos, de hecho, en el póster de este año. Uh-huh. Jordi, Pedro Mérida, Carlos Palencia, Juan Pérez y yo. Y somos, pues nada, los que estamos allí. Y un ejército de, bueno, evidentemente los llamamos los Minions, y ellos lo saben, de colaboradores sin remunerar. Sí, sí. Elena, Oski, el propio Codón ayuda mucho. Mucha gente. Hay una buena tropa de gente ayudando porque sí. Simplemente le gusta esto, porque se crea un ambiente muy cachondo y allí sí es que simplemente se está bien. Ok, has nombrado The Room, no pensaba preguntarte por esta película, que es una maravilla, si alguien quiere ver el culo de Tony Wiseau de diferentes ángulos y todos sí los planos posibles. Si quieres aprender cine, lo que es el primer plano americano, pues tienes que ver The Room en las escenas de sexo. ¿Tú sabes algo, Paco, de si es cierto estos rumores de que puede haber una continuación de esta película? No creo que haya nada. A ver, no nos ha dicho nada. Estamos en contacto con Tommy Wiseau por un motivo, pero no está yendo bien esos contactos, pero sí que somos muy amigos, pues está loco, es que está loco. Sí que somos muy amigos de Greg Sestero, que Greg Sestero de hecho está yendo ya un poco a su bola. De hecho, Greg estuvo aquí hace como 4 meses poniendo The Room y su primera película como director, que no estaba mal, o sea, una peli barata, muy barata, pero en serio, una peli de terror. Y él ya va, Greg está ya, a ver, se gana la vida haciendo giras con The Room, pero está otra cosa, y no nos ha dicho nada. De hecho, él no colabora en la última peli de Tommy Wiseau que se llama Big Shark, aunque sigue siendo amigo de Tommy. Okay. O sea que yo eso no me lo creo demasiado. También se tiró Tommy anunciando Big Shark 4 años y al final ha tardado 3 en hacerlo y la tiene a medio terminar. Es un personajazo. Sí, me imagino. Volviendo a la Cutrecon, Paco, como otros festivales de cine, existe lo que ustedes llaman sección oficial, ¿verdad? Sí. Hay diferentes secciones, pero incluso hay entrega de premios. Entonces yo me planteo, siendo el tipo de cine que se proyecta ahí, que no es precisamente hollywoodiense, los premios no son como un regalo envenenado, es como un significado opuesto a un premio en un festival estándar, ¿no? Sí, de hecho es muy complicado, la sección oficial es muy complicada, pero también es complicado los invitados. O sea, se aplica el mismo tipo de... que este año no hay invitado de extranjero, pero básicamente porque es muy difícil conseguir financiación y promoción, y los billetes de avión y los hoteles están, pero por las nubes, porque ¿quién coño quiere meter su marca? Por ejemplo, la que está apoyando este año, por ejemplo, pero ¿quién quiere meter su marca en la Cutrecon? Entonces siempre es lo mismo, es como tú sabes a lo que viene, ¿no? O sea, hay que dejar a la gente claro lo que viene. Entonces, para la sección oficial, que fue una idea mía, la verdad, iba a ser de cara a la 10, pero empezó en la 11, porque a la 10, como todos sabemos, fue en 2020, y cosas pasaron. Pasaron, ¿no? Cosas, sí. Entonces, el tema es que nosotros tenemos abierto para que envíen las películas a una plataforma, y hay mucha gente que manda a todas las plataformas de festivales, sobre todo si son gratis, sí, porque hay festivales los que tienes que pagar para que consideren tu película, pero nosotros evidentemente no vamos a cobrar, entonces mandan todo. Entonces si elegimos una peli, le escribimos y le decimos, vamos a ver, que sepas dónde estamos, que sepas lo que hay aquí, te vamos a poner la peli en un pedazo de cine, porque la sección oficial, no sé, no me acuerdo dónde está, tendría que mirar el programa, pero generalmente se pone en el Palacio de Hielo, en una pantalla gigantesca, en una sala gigantesca, y estamos hablando de películas que se han hecho con un móvil o cosas así. Ya, sí. Pero sabemos lo que hay, ¿no? Sí. Y hay gente que dice, mira, no sabía lo que había, ¿no? Y todo eso más o menos te lo hueles por el tipo de película. Sí. Y hay gente que dice, no, cojonudo, yo con tal de que se ponga y no sé, el primer año de la sección oficial vino todo un equipo de una película de Asturias, las actrices, los actores, el director, como de gala y tal, y ahí a reírse y aplaudir, porque hay una cosa muy importante en el público de la Cutrecon que no es cosa nuestra, es lo que no hemos ido creando con los fans, y es que no hay mala leche. No hay crueldad, hay ganas de pasárselo bien. A ver, cuando alguien se pasa con el alcohol, un poco de crueldad puede haber, pero hay ganas de pasárselo bien, y se aplaude de verdad, porque lo que hacen estas películas, tanto la de la sección oficial como la otra, es que aplaudes el hecho de que te haya hecho disfrutar y reírse. Yo, por mi trabajo, lo que más odio, lo que me quita puntos de vida, son las pelis meh. Siempre digo lo mismo, pero es que de verdad, cuando ves una peli que no es ni mala, ni buena, ni interesante, ni aporta, no sé qué, sí, te quita las ganas de vivir. Hostia, tío, ¿qué es esto? Pero cuando una peli al menos te ha creado una reacción, aunque sea involuntaria en la mayoría de los casos, pues aplaude. Es verdad que el primer premio lo ganó una peli que era mala a propósito, que era Justicia de Carreró, una peli en valenciano, ¿valenciano o mallorquín? Hostia, no me acuerdo. perdón a los de Justicia y de Carrero, pero era cojonuda, entonces ya lo arreglo, sí, porque digo, o sea, la peli era buena, sí. O sea, que era de humor, era de esta. Tenemos también muchos problemas con las pelis malas a propósito. Es muy complicado elegir una que sí que case con el espíritu. Y hay algunas malas a propósito que son de malas. Son malas, sí, y no hacen gracia. Como, sí, por ejemplo, me dicen, ¿por qué no habéis puesto Mad Heidi? Es que es mala. Es mala, sí, y no hace gracia. Sí, sí, sí. Sí, entiendo. En la edición anterior, por ejemplo, proyectaron Tuno Negro. Que ay, es un... Sí. Sí, es un engendro, recomendamos quien quiera verla, pero ¿esto sería, Paco, un ejemplo de peli mala sin querer? Sí, es mala sin querer, sí, vale. Lo que pasa es que es mala buena, porque si sí hay una cosa que era queriendo, que sí, era que tuviera ritmazo, porque Luis Barbero se llama, el director Pedro que Barbero. Estuvo allí, Pedro Barbero, el director, el tío, sí, nos dijo, yo quería hacer un plagio de Scream. Una peli divertida, en una época en la que no había tanto cine así español, y ahora tampoco lo hay tanto, ¿eh? Hemos vuelto a una época muy similar a finales de los 80. Ahora sí, hay mucho corno y poco cine divertido. Y el tío dice, yo quería ritmazo. Entonces, se une el ritmazo con decisiones muy raras, con actores y tal, que hace que sea muy divertido. Entonces, sí hay una cosa a propósito, y también hay cosas involuntarias, de humor involuntario. Y el tipo vino y dice, a ver, lo de siempre, pero vosotros lo habéis pasado bien. Sí, pues entonces ya está, objetivo cumplido. Si yo solo quería entretener a la peña. Entonces sí, esa es una a medio camino. Hay varios tipos de películas de Cutecón. El auténtico desastre, la de, pero este tío que estaba pensando. Pero también hay películas que entretienen, que no están bien, que te ríes de ella, pero también te ríes con ella. O sea, hay distintos tipos de cine de Cutecón. Sí, cierto. Lo que me llama la atención es que los autores se prestan a esto. Es decir, en el caso de Tuno Negro, Pedro Barbero, el director, estuvo en la sesión, la proyección. Luego me imagino que habría un debate con el público. Entonces, sí, en general, los autores entienden que es como un anti-homenaje. No se sienten ofendidos. O si no se sienten ofendidos, ya no acceden a acudir directamente, ¿no? Claro, ¿no? Porque nosotros se lo dejamos muy claro, ya está. Pero como esta gente, la gente que va a venir generalmente es peña, que lo que quería era simplemente entretener, por ejemplo, yo qué sé, Claudio Fracasso, sí que ha hecho cine serio, ha hecho cine criminal en Italia, no desconocido, pero el tío sabe lo que hay, o Luigi Cozzi y tal. Entonces, si ve que la gente se divierte, para ellos es un gustazo, y aparte que la gente, hostia, estas son pelis que la peña se compra. Que la peña quiere, o sea, que la gente busca, tiene... Y busca para tenerla, sí, sí, sí. O sea, que en el fondo, o sea, sabiendo que es mala, le gusta. Le gusta, no es como la gente que escucha reggaetón, que no saben que es malo. Esto es gente que sabe que es malo, pero aún así hay cosas, ideas que fascinan, porque al final la fascinación por este tipo de cine no es por, jaja, mira, se ha caído, no es reírse del que se ha metido una hostia, no es jaja, qué mal le ha salido, sino es... ¿Cómo se te ha ocurrido esto? Sí. Es salir de lo normal, es salir de lo convencional. Entonces, al fin y al cabo, estás aplaudiendo a alguien que ha pensado raro. Sí. Y sí, te sí, sorprende. Entonces, sí, allí se firma, todos los que vienen firman autógrafo a cascoporro. Pero a cascoporro, autor de películas, pero y además firman películas. Que me acuerdo con Fracasso, que ha ido diciendo a la gente, no le deis copias piratas de sus pelis. Dice pirata porque el tío sabéis, claro, son piratas. Yo cada vez que veía a alguien con un troll dos piratas, y decía, esta mejor no se la dé para que la firme, que claro, hombre, que no le hace gracia, y hombre, hay que entender que eso es así. Sí, por cierto, en Troll 2 es esa en la que uno de los actores está todo el rato con una gorra del Betis. No, eso es Troll 1. Troll 1, vale, ok. Esa es Troll 1, okay, que se llama Harry Potter. Sí, ok, sí, es cierto, cierto. Que es como un medio misterio de por qué aparece el personaje ese con la gorra del Betis. O creo que leí en ese momento que el director había estado un tiempo viviendo en Sevilla, puede ser. No, simplemente creo que estaban rodando en Italia y rondaba por allí. Ah, vale, y ya está. Y lo pillaron. Eso es lo que creo haber leído yo. Pero bueno, ya sabes que con mucha leyenda con estas cosas. Paco, yo como amante incondicional del cine cutre, del cine Z... has nombrado de pasada uno de los motivos para ver este tipo de cine, y es que los verdaderos giros de guión están en este cine. Para mí es un placer indescriptible el que tú estés viendo una historia y que realmente ocurra algo que ningún ejecutivo de una productora hubiera admitido nunca en un guión, pero aquí puede ocurrir. ese giro totalmente estratosférico, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, una película de del santo contra los zombies, que había una invasión zombie en su pueblo, ¿no? Y el santo pasó por allí, llegó cuando faltaban 5 minutos para terminar la película, y dice el santo, casualmente llevo unas pistolas antizombies en mi coche. Y entonces... el spray antitiburones de Batman. Bueno, pues sí, ¿sabes? Ese tipo de cosas no va a pasar nunca en el cine estándar, digámoslo así, ¿no? Pero tú que, si nos estás escuchando gente que nunca se ha atrevido con una película así, ¿qué le dirías para convencerle de que se atreviera? Hombre, lo primero que diría es que empezaran con una leve. Leve. Vamos a dosificarlo, sí. Claro, no por una de estas malas espectaculares. Y lo segundo es simplemente eso, centrarse en que te va a dar algo que no te da otro, y verlo con amigos. De ahí el éxito de la Cutrecon, porque puedo decir que la Cutrecon es un éxito. Es por la experiencia comunal, por estar riéndote constantemente. Sí. Y porque te vas a sorprender. Y no enfadarte, porque como no te va, no enfadarte porque te han tomado el pelo, porque dices, pero y esta puta mierda, y este efecto especial tan cutre, y cómo se puede dar tan poca vergüenza, y cómo que la peli hace este giro de guión tan loco, sino decir, joder, esta peli hace este giro de guión tan loco. La frase es exactamente la misma, pero el tono es otro. Sí, estar dispuesto a una experiencia sin expectativas, a ver qué me encuentro, básicamente. Claro, un productor normal, como tú decías, no va a dejarte hacer una peli como las de Wakaliwood, por ejemplo, que son otra peña que está muy relacionada con nosotros. Fuimos de los primeros en poner cine de Wakaliwood en Europa. Y es eso, o sea, es porque hay una libertad creativa total. De hecho, es que eso forma parte de la gracia, la libertad creativa con limitación presupuestaria da este tipo de cosas. Sí, por ejemplo, tú serías más partidario de recomendar para alguien que se quiere iniciar que viera, por ejemplo, Manos de Hands of Fate, o que viera alguno de los subproductos turcos, por ejemplo. Claro, el Star Wars turco, por ejemplo, es una que lo hemos puesto el año pasado, lo pusimos en versión remasterizada en la medida de lo posible. Sí. Ese sí es un buen momento, es un buen punto para empezar. Para gente que tenga menos tolerancia, pues algo como Samurai Cop o... Mira, este año tenemos una sección que se llama Cutrerium, por lo de Criterium, en el que ponemos más o menos clásicos, que no tienen que ver necesariamente con la temática del festival. Este año tenemos Aullidos 2, que yo entiendo que si tú ves Aullidos 2 en la época esperando una y pagas el dinero en el cine... Y dices tú, pero bueno, hijos de puta. Pero si la ves hoy en día y te dices, no, esto es una mierda, que estaba Christopher Lee avergonzado. Y pues, entonces, porque es una peli más o menos normal dentro de lo que cabe. Sí, entiendo. Pero un Star Wars turco también está bien si va... A ver, un poco de porro tampoco, pero bueno, ya sale. Vale, ok. Voy a dar títulos que ustedes han proyectado a lo largo de las ediciones. La Guerra de los Inframanen. Spectreman 1 y 2, Mi Amigo Mac, que yo la vi con amigos y menos mal, porque ese dolor no se puede resistir en solitario. A mí me parece muy dura, Mi Amigo Mac. esa me parece durita. Hay algunas pelis que consideramos de castigo, y es que son muy locas, pero también son duras de ver. Y esa es la que llamamos la sesión de castigo. No es Mi Amigo Mac. Mi Amigo Mac, lo que pasa es que entra la nostalgia. Sí, te entiendo. Porque coincidió con la época de E.T., ¿no? Sí, es un exploit de E.T. Pagado por McDonald's. Entonces, claro, el nivel de poca vergüenza es lo que le da la calidad, como decía aquel. El Superman turco, que antes lo... Bueno, hay muchas versiones turcas y japonesas de superhéroes Marvel, que además se rodaron sin haber pagado un euro, ni un yen, ni un dólar de créditos, ¿no? O sea, de copyright, o sea, no pagaron nada. Y en España antes nombré Super Sonic Man, que tiene una cosa súper interesante. Tiene un rayo que transforma armas en plátanos. Sí. O de giro de guión. Es muy Batman, eso. Sí. Sí, hecho además con archivadores de oficina, el traje que llevaba, el traje, bueno, el uniforme, no sé cómo llamarlo, la armadura. ¿Cómo hacen ustedes, Paco, para mantener el nivel tan bajo cada año? Esa es la pregunta. Es porque Oso se le ocurra, Oso es Palencia, Carlos Palencia, se le ocurra muchísimo. Entonces, para él, de hecho, cuando establecimos el tener una temática, que fue en la quinta, que hemos tenido temática en todo menos la décima, que no había temática, porque la décima coincidió con, igual, 2021, ciertos eventos que acontecieron. Y la temática fue Greatest Hits, del cine de mierda. Pero cuando al tener una temática te obligas a bucear en la mayor basura. Entonces, claro, se dedica durante todo el año, entre también nos manda alguna a los demás y sí, tal, porque no da sí. tiempo, pero a buscar entre, pues yo qué sé, cine filipino de vampiros este año, cine japonés sí. de vampiros. Las más agradecidas generalmente suelen ser las de cinematografía periféricas, que se suelen decir, que sí, es donde sí. la locura suele ser mayor. Sí. Entonces se trata simplemente de eso, de escarbar, que también hay muchas que son más conocidas. Esta, por ejemplo, este año hay una de mis películas favoritas de la Filmar, que son estos que en Hong Kong, hacían películas Frankenstein, cogiendo una peli de a lo mejor Singapur y luego grababan ninjas. Pues Ninja Rider Vampire Queen es una de mis favoritas porque es una auténtica. Es muy loca, es muy graciosa porque la peli original que pillan es de hecho una comedia y entonces pues no te aburre. Entonces, esa por ejemplo la conocemos porque tenemos nuestro conocimiento de cine de mierda. Pero luego a escarbar. Okay, y escarbándose sí. en cuenta cosas. Y luego estar atento a lo nuevo que hay en el mercado. Por ejemplo, hay una versión 4K de Made in Japan, que es una peli española de karate, y han hecho una versión remasterizada. Es una peli que es famosa porque salen muertos de verdad quemados en un plano con poca vergüenza y tal. Entonces dice, pues anda, ahora hay una versión remasterizada con escenas que no estaban en la que se ha visto, pues para adentro. El año pasado, que se había descubierto una peli de este mismo tío, de John Liu, que se había descubierto y la habían montado y la habían doblado con peña. Y bueno, pues esto hay que ponerlo. Es como haría cualquier festival de novedades, de cosas sí. nuevas dentro de sí. este. Porque hay gente como Severin Films, un poco Arrow. Hay peña que se dedica a sacar Blu-ray de este tipo de cine. Entonces, siempre todos los años hay novedades. Y alguna peli mala a propósito. Pues la mala a propósito famosa el año pasado fue Manhattan y la rechazamos. Ajá. Este año no ha habido una mala a propósito que nos haya convencido. Pero otras veces ha habido como pusimos Turbo Kid, Castores Zombies y cosas así. Y espera, porque esto me ha generado en mi cabeza una pregunta. Yo entiendo, por ejemplo, si tú fueras el encargado de programación de Cannes o de Venecia, cuando tú me dices la rechazamos, puedo imaginarme el criterio. Pero cuando estamos hablando de la Cutrecon y decides no incluirla, el criterio es que es demasiado buena, por ejemplo. No, bueno, en la sección oficial sí nos han mandado pelis que dice, bueno, pero esto no está tan mal. En Cutre no, en Cutre ya cuando nos vamos a poner una peli sabemos por dónde van los tiros. En claro. Cutre es que no te rías. Que no te rías constantemente, porque nosotros tenemos como tres tipos de pelis de mierda. Están las que darían para un audio comentario haciendo chistes, las que darían para un vídeo en internet y las que dan para una proyección. Okay. Lo que le pasa a las que darían para un audio comentario es que tienen demasiado momento vacío. Vale. Entonces necesitarías un audio comentario, gente haciendo comentarios y chistes para levantar la peli. Esas algunas veces entran, pero cuando hay demasiados momentos vacíos no entran. Entonces, y la que tiene solamente un par de locuras, pero todo lo demás no eso, da para un vídeo en internet, para poner la locura. Okay. Y luego están las que tienen un equilibrio en el que las locuras son más o menos constantes. Y ese es el criterio, ¿eh? Entonces si se rechaza es porque no tiene ninguna locura especialmente loca o tiene demasiados calvas en la trama, demasiados Entiendo. Momentos valles. Vale. Paco, esta entrevista va a ir dentro de un programa en el que, entre otras cosas, vamos a pinchar el thrash metal y también vamos a hablar de... thrash metal, anda que también. Sí, pero es que nosotros somos así, nosotros lo mezclamos todo. Y también vamos a hablar de cine zombie. Nómbranos alguna película que, siendo de temática zombie, tú consideres que ha estado fuera del radar, pero que es de calidad, porque, o sea, no... Ah, buena. No vamos a hablar de los clásicos, que tú digas, mira, esta película, o algunos títulos que tú digas, esta película tiene zombies y es mucho más buena de lo que parece, o las risas están garantizadas. Hombre, a mí lo que pasa es que yo no sé qué es lo habitual, debido a, claro, que soy tan freak que a veces me pienso que decir, por ejemplo, no es de risa, pero por ejemplo, si yo digo El Más Allá, que tiene zombies y de mala manera, porque el director no lo quería, yo entiendo que El Más Allá es una peli que todo el mundo conoce, pero a lo mejor no. Pues a mí no me haya una peli de Lucio Fulci que me encanta, sabiendo que la peli tiene numerosísimos problemas, como la escena de las arañas que da vergüencita ajena. Es una peli que me encanta, pero tiene zombies porque el productor alemán, creo, de hecho, le dijo, hostia, a meter zombies. Pero una cosa. De risa, igual te digo, que no sé si ha estado dentro del radar, a mí me gusta muchísimo One Cut of the Dead, pero ajá, sí que es más o menos de culto. Ajá. Y los... Bueno, espera, iba a decir, pero es spoiler. O sea, zombies, es de zombies. Digamos, vale, que es de zombies. Es de zombies, vale, bien. Es zombies, pero hombre, ha estado dentro del radar porque quiera que no, la peli ha tenido un remake francés del director de The Artist. Así que... Wormwood, Road of the Dead. Ajá. Esa, por ejemplo, a mí me gusta mucho, una peli australiana o neozelandesa. No, creo que neozelandesa. Que me gusta porque estaba rodada... Esa la estrené yo en España, en Canal Plus. Porque estaba rodada muy al estilo Sam Raimi de la época, muy al estilo Peter Jackson de terror. Muy con la cámara, muy loca. No he visto la secuela, curiosamente, porque hubo secuela. Y una ochentera que a mí me gusta muchísimo, igual, yo entiendo que todo el mundo la conoce, pero igual no, que es Night of the Creeps, El terror llama a su puerta, ajá, de Fred Decker. Por desgracia, okay, el director de Robocop 3, para su desgracia, porque le hundió la carrera. Pero a mí esa peli me fascina, me parece divertidísima, entretenidísima. O sea, son pelis bastante conocidas, yo qué sé. Sí, ¿es sí, conocida claro. Mi novia es un zombie, Cementerio Man? Pues seguramente no, yo no la conozco. Esa es la de Michele Soavi con Rupert Everett, que es una especie de adaptación no oficial de Dylan Dog. Ajá. Y el Fumetti, el TVO. Y esa es muy loca, y además esa es pretenciosa, ¿eh? Esa es pretenciosa, pero tiene frases como... Le pega un tiro una tía, un zombie le va a pegar un mordisco que era su novio, y entonces el superhéroe le pega un tiro y dice, a mí me come quien yo quiero. O sea, es una peli muy rara, que además utiliza props, utiliza trezo de la aventura del Barón Munchausen, que se rodó en Italia, la que hizo Terry Gilliam. Esa peli está de puta madre, eso es peli de culto esencial, por eso, claro, esa es famosa también. Ajá. Digo, yo estoy hablando de pelis buenas aquí, ¿eh? No estoy hablando... Sí, sí. Bueno, entiendo... Claro, no mierda. Entiendo que si a alguien no le gusta el más allá, eso lo puedo entender. Pero okay, bueno, tiene sus fans, entre ellos el Tarantino. El Tarantino es súper fan del más allá. Okay. Pero bueno, el Tarantino es fan de todo. Sí, prácticamente de todo. Mira, te voy a decir una que me fascina y que de la película favorita de una de mis mejores amigas, que además no le gusta especialmente el cine de género, Zombies Nazis 2, que la tuvimos en la Cutrecon. También, que es relativamente reciente. Sí, es relativamente reciente. Sí. Buenísima. Una mucho mejor que la primera. Una sí, yo vi las dos y me encantaron. La segunda creo que es más espídica todavía. O sea, tiene un ritmazo y es de esto de ir subiendo y acaba en plan, como casi todas las películas de zombies, en plan una explosión, acaba con algo muy gordo, básicamente. A mí me gusta. Y te voy a decir una, igual, que no sé si es conocida o no, pero es una muy muy seria. Es que siempre estoy diciendo películas menos el Maya, más o menos cachonda, pero una muy muy seria, pero que me gusta muchísimo. Muertos y enterrados. Ok, vale. Porque es zombies de aquella manera, no es zombies que te atacan y te comen o corren o van lento. Hay muertos vivientes, pero de aquella manera. Okay. De Dan O'Bannon. Gary Sherman, el guion es de Dan O'Bannon, dirigida por Gary Sherman. A mí esa peli me parece gloriosa. Con okay, sus problemas, con sus fallos, pero creo que es muy bonita. Sí, perfecto. Paco, para ir terminando. El Cutrecon, 13ª edición, finales de enero, principio de febrero 2024. Te confieso que es la primera vez que voy a poder estar. Bueno, esto no es para que te alegres especialmente, aunque si me cruzo contigo en algún pasillo te voy a saludar, seguramente. Todo el mundo que venga nuevo, yo feliz. O sea, no hay que recriminar a la gente no haber venido, sino alegrarse de que la gente venga. Oye, que te digo, yo vivo en Canarias, ya lo sabes, no es fácil sí, cuadrar en medio así, que no es una época de vacaciones, cuadrar con todo, pero bueno, la ventaja de ser autónomo, que me pongo las vacaciones cuando me salen los cojones a mí, y que tengo amigos que me cuidan a mi hija, si no, no podría hacerlo. La cuestión es, de esta Cutrecon, de esta edición, ¿algo que quiera destacar? Bueno, pues, a ver, ya he destacado que a mí me gusta mucho Aullidos 2, ajá, que es una peli que eso, que no puedes entender, es uno de los bajones de calidad más gordo, solo comparable quizá con Los Inmortales y Los Inmortales 2. Ninja Rider Vampire Queen, que es una personal favorita. Uh-huh. Y realmente lo que tiene esta edición es que, por mucho que yo diga, hay muchas pelis muy, muy, muy raras, que es para descubrir. Uh-huh. Hay algunas que se pueden hacer más duras y no sé si recomendar, como Empusa, que se puede hacer muy, muy, muy dura, que probablemente haya gente del equipo. No voy a recomendar Drácula, voy a recomendar un documental serio, que es Enter the Clones of Bruce, que es sobre los clones, porque los documentales no suele venir mucha gente, pero es sobre los clones, las películas que se hicieron clonando a Bruce Lee. Esa la he visto y me gustó. Voy a recomendar de la sección oficial una peli cubana que se llama Sangre Cubana, que está hecho en un suburbio de La Habana, o sea, pobre, más pobre todavía, con cámaras de vídeo, o sea, con cámaras de vídeo, ¿no? Con teléfonos móviles, y es muy desvergonzada, y es como que hay cierto talento incluso, pero es un auténtico desastre. Y es esto como la sensación de ver un Guacalibu, pero en Cuba. Mystics in Bali, que es esta muy famosa porque es una leyenda de por allí, de que hay un fantasma que es que sale la cabeza de una señora volando, pero con todos los órganos colgando. Esa casi le hago un lo que yo te digo, lo que tenía eso de videofobia. Pues sí, casi, sí. Casi le hacemos un videofobia. Y de los curísimos, lo que pasa es que al final no dejamos ese formato, porque eso, por lo que te digo, no. Ya la gente no busca en internet, busca ensayos serios. Sí, sí. Y de oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, hay una que se llama Vampire Assassin, que es un Blade Mal, que eso lo va a petar, es el último día, es el domingo, eso lo va a petar fuerte, ¿eh? Okay. De un flipao que se creía Wesley Snipes, pero sin dinero y sin talento, y eso la gente no la conoce, pero lo va a petar mucho esa, creo yo, ¿eh? Porque claro, nosotros nos hacemos en nuestra cabeza siempre la frase, ¡buah, aquí se cae el cine! Ya, sí, sí. Que es en un momento determinado que es especialmente loco. Y si ya hay muchos momentos determinados especialmente loco, pues mejor. Ok, y una cosa que no hemos comentado de estas películas es que muchas veces son muy difíciles de encontrar, incluso en internet. ¿Vale? Que uno de los motivos por los que la gente quiere ir a la Cutrecon o eventos similares es porque no tengo otra forma de conseguir la película. Es que porque hay gente que piensa, no, luego la busco en Emule. Pues no está. Es que hay películas que ustedes traen que es que no hay otra manera de verla en España. Sí, sí, vete tú a ver, buscar Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Sí. Yo creo que eso va a estar complicado. Y si la encuentras, a veces que nosotros, claro, nos curramos conseguir una copia lo más decente posible. Claro. Dentro de las limitaciones de tener que poner una peli de Singapur. Ok. Entonces buscamos la copia, licenciamos y, pero de todo esto, nosotros por las pelis pagamos. Ok. Sí, sí, me imagino. O sea que alguna peli nos han llegado a pedir 500 euros por proyectarla. Aunque mi anécdota favorita que siempre cuento es cuando compramos La Aventura de Zipizape por 100 pavos y luego cuando ya lo habíamos cerrado nos dice que te vamos a cobrar más. Y nos dijo 125, Catalonia Films. Y entonces cuando la pusimos, yo no la había visto ni siquiera cuando era pequeño, le cogí y la vi en el estreno, la Cutrecon. Entonces toqué en el hombro a Oso y le dije, los 125 pavos mejor invertidos de mi puta vida. ¡Qué risa! ¡Qué risión! Bueno, Paco, ¿te parece bien el tema Fat as a Shark de Acep, que suena en esa escena maravillosa de Demons? ¿Te parece bien para cerrar la entrevista? Hombre, aunque Demons es una peli que nunca pondríamos porque hay mucha gente que considera que, coño, que es buena de verdad. Sí, o sea, podrías tener una manifestación de gente de Alcobendas con antorchas en la puerta del cine. Si pones Demons. Y empezando por los heavy, que nos encanta esa película. La me parece esa fascinante. A mí el uso del heavy, tanto en Demons como en Fenómena, o sea, Lamberto y Darío Argento, eso, es como que está súper fuera de lugar. Sí. Pero en Demons pega un poquito más. Sí, pega, hombre, la escena del cine con la aparecer con la motosierra, la subiendo a la moto, o sea, eso es antología del cine, para siempre. Sí, sí, por eso te digo, es que Demons está muy bien. Ok. Paco, muchísimas gracias por esta segunda presencia tuya en Rock Entre Amigos. De verdad que valoramos, se va a enriquecer mucho el podcast con esta entrevista. Y Avecrem. No, no, yo aprendí a cocinar con mi madre y ella no usa Avecrem. Dice que no, que muy bien, mucha muy química. Bien, claro que no, me enseñó a utilizar otros condimentos. Paco, pues eso, muchísimas gracias. Que te sigan en Vicisitud y Sordidez, en Tiempo de Podcast, ¿verdad? Y que vayan a la Cutrecom. Tiempo de Culto. Sí, eso. Foxverso, todo, todo, todo. Tenemos un Discord ahora, hemos abierto para que la gente se entere de todos los eventos que hacemos y de que y por interactuar, porque al final el resumen es la gracia de la Cutrecom y de todo lo que yo hago es por interactuar, porque evidentemente no lo hacemos por dinero. Y dice, no, pero yo te saludo. No, pero tú saluda y nos tomamos algo y hay una comunidad ya creada de gente que no nos conocíamos de nada y nos lo pasamos bien. Si esto es para el final, es por la risa y por reírse. Risa. Y, sí, claro. Eso es. Bueno, Paco, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Vamos a dejar a los oyentes con Acer. Y llegamos a esta parte terrorífica que nos encanta, el lugar de la cinematografía, gore, slasher, del terror, del suspense, de los asesinatos, del misterio, de los sustos por doquier, dentro de nuestra programación de Rock Entre Amigos. Esta es la parte que nos da cagalera en este extremo y terrorífico. Y hoy vamos a hablar de zombies. ¿Por qué nos encantan los zombies? Es algo que siempre me he preguntado. ¿Qué tienen los muertos vivientes que son tan amenazantes y al mismo tiempo nos puede resultar tan atractivos? De los diferentes géneros y subgéneros cinematográficos, el cine de zombies tiene un lugar privilegiado para toda la gente que adora el terror. Y es al mismo tiempo de los más sanguinolientos también. Títulos que son mundialmente conocidos como Dawn of the Dead, The Dead Next Door o Dead Alive son un verdadero festín de mutilaciones y tripas, aparte de la cantidad de series de televisión que han ido proliferando, cómics, novelas. Tenemos en España, por ejemplo, una editorial que se llama Dolmen, una editorial de Baleares, que cada año saca como dos o tres novelas relacionadas con los zombies. Por cierto, hace poco las tenían en oferta, si te interesa. Editorial Dolmen. Otras joyas de la cinematografía como Zombie 2, Burial Ground, Hell of the Living Dead, de Beyond. Y en España hemos tenido bastantes títulos también. El ataque de los muertos sin ojos, por ejemplo. Hay varios títulos que de alguno hemos hablado ya en extremo y terrorífico, o caerán próximamente, con lo cual no quiero ahora entretenerme en darle demasiada cancha aquí. Hay una cinematografía que es la italiana, que en los años 70 y 80, bueno, nos han regalado una cantidad de películas maravillosas para todos los amantes del gore o directamente del cine zombie, que solían combinar esas visiones macabras con unas bandas sonoras alucinantes, de verdad, pero vamos, que nadie le ganaba, ¿no? Y si nos queremos ir al cine norteamericano, muchísimo más popular, lógicamente, y también más comercial, pues tenemos las dos cinematografías punteras en lo que ha sido en los últimos 30 años, lo que se refiere a zombies, Estados Unidos e Italia. Muchas producciones, cada una con su estilo, de diferentes presupuestos, lógicamente. El toque italiano me parece mucho más lúgubre. Suelen ser tocar mucho más lo psicológico. Y la cinematografía norteamericana suele estar más centrada en asustar, en que sientas que te pueden perseguir, que tú podrías ser el protagonista. Y es mucho más evidente y menos insinuante lo que suelen mostrar en sus historias. Vamos a repasar algunas películas. Lógicamente esto no tiene ninguna pretensión de ser una antología ni nada parecido. Pero queremos hablar de algunos títulos que estoy seguro de que alguna sorpresa te vas a llevar. O bien porque no esperabas que hablara de una cinematografía de un país concreto, o porque te voy a nombrar una época, un año de producción o un título que te vas a extrañar, seguramente, ¿no? Y empezamos con White Zombie, director Victor Halperin, 1932, Estados Unidos. 1932, seguramente la primera vez que hay zombies en una película, aunque ahora mismo me estoy quedando en duda con la película de Jacques Tourneur que se llama Yo he caminado con un zombie. ¿La tengo por aquí también? No, 1943, vale. No, me estaba generando la duda. Te lo confirmo, por lo menos desde hasta donde yo llego. Esta película dirigida por Victor Halperin en 1932, que se llama White Zombie, es la primera vez que un personaje de zombies aparece en el cine. Y contaba esta película con Bela Lugosi en su papel estelar, demostrando una calidad interpretativa del húngaro que emigró a Estados Unidos. Bastante curioso, una vez que leí un ensayo que decía que Hollywood era un invento emigrante y no le faltaba razón. no recuerdo quién era el autor, creo que lo leí, que lo publicaron en la editorial de Dirigido por la antigua revista de cine. Pero si te paras a pensar, la mayor parte de los grandes directores de cine que han pasado por Estados Unidos, prácticamente podría decir que un 90%, son de origen extranjero. Y en muchos casos, como en el caso de Bela Lugosi, emigrantes que estaban huyendo de las guerras en Europa, en muchos casos. Bueno, este mismo director, en 1936, o sea, cuando pensamos que las secuelas son algo de la modernidad, no, para nada. La Rebelión de los Zombies fue una película que rodó este mismo director 4 años después de White Zombie. Y bueno, en Latinoamérica esta película se distribuyó con otro título que se llamó La Legión de los Hombres Sin Alma, y es bastante probable, que no lo he comprobado, que en España también. Entonces vale la pena buscarla, ¿vale? En España y por extensión en los países de habla castellana, pues se distribuyó con este título. Bueno, y tiene el toque de que está centrado en el vudú haitiano, a donde, o sea, una pareja viaja a Haití porque son invitados por alguien que no acaban de gustarle mucho, que no confía en ellos, pero le genera mucha inquietud, mucho interés el poder visitar ese país, y luego pues pasa lo que pasa. La película no cuenta con escenas sanguinolientas, o sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1930, no era algo que ocurría en el cine habitualmente y que por otro lado seguramente hubiera estado, no se hubiera permitido la distribución posteriormente, ¿vale? Bueno, Bela Lugosi venía de haber hecho Drácula el año anterior. Lo curioso es que el Drácula de Bela Lugosi fue un desastre en taquilla. Que prácticamente no recaudó nada y él se vio obligado a tener que aceptar papeles que le parecían que eran de poca calidad, pero que no le quedaba mucha alternativa porque las compañías no querían apostar por él porque pensaba que no podía generar dinero en taquilla, ¿no? Otro punto a favor de White Zombie es el toque gótico que tiene en sus ambientaciones, la vestimenta de los protagonistas. Recuerda que es blanco y negro, por supuesto. El uso de las luces, las sombras, en esto Fritz Lang era un verdadero genio. El expresionismo alemán se copió continuamente y se utilizó en el cine de misterio y de terror en Estados Unidos. Vamos, lo fusilaron, incluso planos completos. Incluso en El Tercer Hombre de Orson Welles hay algunas escenas que está plagiando el expresionismo alemán, pero vamos, claramente, ¿no? Bueno, cuando ves esta película y otras obras en las que aparece Lugosi, te das cuenta de lo fácil que le resultaba actuar. Es que daba la impresión como que estaba jugando. Supera a todos al resto de actores en todas las escenas. También la capacidad de la mirada, la expresión de la cara, que todo esto viene de la escuela de dramática del bloque de la antigua URSS, ¿okay? Que para la gente que ha estudiado un poquito el cine, sabe que la escuela tradicional del cine del antiguo bloque soviético, no solo de la antigua URSS, eran unos genios a la hora del montaje. De hecho, Hitchcock copió muchos de los trucos del montaje, de la edición de las películas, de la decisión a la hora de en qué orden colocar una escena o lo que se llama los insertos, pequeños planos que duran poquísimo. Eso, la cinematografía rusa, fueron los primeros en explotar todo esto. Y luego el dramatismo, sobre todo de la escuela de teatro ruso, de finales del siglo XIX, principios del XX, pues de lo mejor que ha dado la literatura en general y el arte en Europa, sin ninguna duda. Bueno, seguimos con Víctor Halperin. Como te decía, decidió hacer una secuela, 1936, seguimos en cine de Estados Unidos. Si ves el cartel de esta película, hay una cosa muy graciosa, y es que una de las formas que deciden para caracterizar a los zombies es que le amplíen el tamaño de la cabeza. Esto no ocurre generalmente en el cine moderno, por supuesto. Cualquiera que haya visto Walking Dead o algo así sabe que a los zombies se les caracteriza de otra manera, o las películas de Romero, pero optaron por hacerles un poco Frankenstein, simplemente como un detalle de caracterización para poder vender la película, para que la gente cuando estuviera viendo la película supiera de dónde, vamos, distinguir quiénes son los renacidos, quiénes son los muertos que están persiguiendo a los buenos, y quiénes son los actores, básicamente, ¿no? Aquí tenemos un plantel de actores prácticamente desconocido. De hecho, uno me parece que es alemán, que es Dean Jagger. Y bueno, es una película que ahora la repasamos y nos parece muy discreta en cuanto a efectos y sobresaltos, emociones fuertes, hay que dar por hecho. Como te decía, estamos hablando de cinematografía de principios del siglo XX. Pero el uso de los claroscuros, de las sombras, algunos montajes en los que para intimidar, para darte miedo, ambientar, utilizan por ejemplo el recurso de en primer plano tener los ojos de un zombie, pero que está fusionado con la escena de lo que está ocurriendo, que es bastante sobrecogedor, y si no te lo esperas, pues te puede dar un buen susto, ¿okay? En cuanto a ofrecer escenas de sangre, mordidas, etcétera, es bastante simplona, es normal, ya lo he explicado por la época, ¿no? Incluso hay alguna pincelada de humor que a mí me parece un poco extraña, la verdad. No sé muy bien a qué viene, pero a saber si fue una presión, pues, de la propia productora para que no asustar demasiado a la gente, básicamente, ¿no? Es de estos casos también donde los supuestos monstruos son prácticamente insinuados, ¿vale? No se les muestra continuamente, sino que lo hacen de forma indirecta. Esto, aparte de ser un recurso histórico del cine de terror, también es cierto que se hace cuando se cuenta con muy poco presupuesto y no se puede pagar, digamos, no podemos hacer grandes efectos especiales que puedan, digamos, rompernos el presupuesto. Entonces se optaba por esto. Pasamos a 1943, Jacques Tourneur, un director súper afamado, quien ha mamado mucho cine. Yo soy un apasionado cinéfilo, yo una vez me puse a contar y creo que calculé que había visto unas 20.000 películas en mi vida, desde adolescente seguramente. Y bueno, Jacques Tourneur es muy conocido por muchas películas interesantes. Y en Yo caminé con un zombie, que se llamó en España, y esto se puede conseguir, bastante probable. Se estrenó con la presencia de zombies en blanco y negro. Era la primera vez que este director hacía, una vez más, emigrante, o sea, francés, trabajando para Estados Unidos, contratado por la RKO, una compañía súper importante en los primeros 40 años, 50 años de cine en Estados Unidos. Y bueno, blanco y negro, pero en este caso estamos hablando de una película magnífica. En su historia, una enfermera es contratada por un terrateniente de una plantación azucarera ubicada en una isla que le llaman San Sebastián, pero bueno, que da bastante a entender pues que estaría en Haití o Tahití, ¿ok? En algún lugar donde se practica el vudú como algo normal. Y allí estaría trabajando para un matrimonio y se encuentra con que la señora del matrimonio tiene un estado hipnótico permanentemente, que es algo muy parecido a estar zombificada. El caso es que esta enfermera sospecha que por la noche está pasando algo en el bosque y se adentra a través de los árboles y se va encontrando pues una serie de personajes o situaciones donde directamente, aparte de aterrorizarle, y está muy bien hecho, la dosificación de los sustos, el tiempo que transcurre en el bosque, cuando hay una zona que está más o menos iluminada, luego cuando se va encontrando con los zombies, porque ya ocurre ahí, está realmente de maravilla. La cuestión es que la representación de los zombies en esta película no recurre tampoco a los efectos especiales de la sangre y todo esto. Eso hay que contar con que llegó hasta los años 70, eso no llegó, seguramente con el cine de Romero. Pero en el caso de los zombies, aquí lo que hacen es representarles con la mirada totalmente perdida, los ojos en blanco y que además los cuerpos súper rígidos, ¿ok? Ha habido alguna revisión de la película que plantea que tiene un tono racista por aquello de que todos los personajes que zombifican, con la excepción de la señora, de la dueña de la casa donde está contratada la enfermera, pues que todos los personajes que están zombificados son negros. Pero, a ver, alma de cántaro, si están en Tahití, ¿qué te estás esperando? ¿Que haya pelirrojos o zombies? Es que me parece muy, muy absurdo este planteamiento, ¿no? Bueno, la cuestión es que, a mi entender, es de lo que te puedes encontrar en terror de la época, blanco y negro, seguramente de las mejores. Hay quien habla incluso de que es una obra maestra. Si alguien se planteara, por ejemplo, hacer una película, una versión actual, estoy completamente seguro de que lo primero que decidiría es que iba a ser en color. Entonces ya la mitad de la atmósfera de la historia se iría a la mierda, y la otra mitad, que es el uso de los claroscuros, la cantidad de escenas que hay de noche, pues también perdería todo su poder. Es una película de insinuarte, de incomodarte continuamente. Esto Jacques Tourneur lo hizo muy bien en otra película de terror contemporánea, que también en blanco y negro y que no es de zombies, que se llama Cat People, que se conoció en España como La Mujer Pantera, por ejemplo, y otras películas de menos calidad como El Hombre Leopardo o Cues of the Demon, La Maldición del Demonio. Totalmente recomendable. Si de las que vamos a hablar hoy quieres ver una sola, pues Yo caminé con un zombie. Eso sí, no te esperes Walking Dead, ¿vale? No te esperes un ritmo súper acelerado, no te esperes una escena de acción de 40 zombies corriendo a toda velocidad, como si fuera la de Brad Pitt, que ya no recuerdo el nombre, ¿ok? El caso es que te vas a encontrar una película muy interesante y hay que atacar. Hay que verla, ¿vale? Ah. What's that noise coming from the door? Bueno, 1962, hemos dado un salto. Como te decía antes, no pretendo hacer una antología ni la historia cronológica, pero he decidido ordenar estas recomendaciones por orden de año. Seguimos en Estados Unidos, en este caso hablamos de una película que se llama Carnival of Souls, que si no recuerdo mal, creo que hay un disco de metal. Ahora mismo se me ha ido a la cabeza el nombre de la banda, pero puede ser Kiss, podría ser. Bueno, estoy pensando en memoria. Bueno, el caso es que es una producción colosal para la época, dirigida por un prácticamente desconocido Herb Harvey, y nos brinda una inmejorable obra donde se mezcla el suspense, el surrealismo y el drama. Y esa combinación no es nada fácil, teniendo en cuenta que estamos hablando de zombies. Cada vez que hay terror, es difícil que el surrealismo no te haga reírte simplemente y que el drama esté bien introducido. Hablamos de otra historia con protagonista mujer, una actriz llamada Candace Hillgrove, que sufre un accidente de coche. Y luego de un tiempo aparece en otro lugar y se da cuenta de que todo ha cambiado a su alrededor. Es de esas películas que tienes la sensación de una ensoñación. Esto es un recurso que Hitchcock usaba también. Tienes la sensación como de que lo que está pasando no puede ser verdad, que es muy bizarro, que es desagradable. Tu confusión te la contagia la propia protagonista. Bueno, ella trata de afrontar todo lo que le va ocurriendo y, entre otras cosas, ocurre que aparecen zombies. Pero te digo, está muy bien introducido. O sea, no esperes que de repente... no vine a cuento y de repente me encuentro un zombie en una casa abandonada. No, es como otro elemento dramático y forma parte del suspense, lo cual le da un valor añadido a la película. Hay una escena dentro de un autobús que a mí se me paró el corazón y no voy a contar nada más, pero en un momento en blanco y negro que enfoca lo que está pasando en el fondo del autobús y yo me quedé acongojado. Me quedé, vamos, de una situación súper impactante. Juega también con la fotografía en blanco y negro. Y bueno, del director decir que dirigió varias películas más, pero que está considerado que esta, Carnival of Souls, fue la mejor que hizo. Por los motivos que te estoy explicando, y me consta que existe en DVD, lo que pasa es que no sé si se ha comercializado en España. No lo he comprobado, pero es bastante, bastante probable que sí. Bueno, y seguimos con el cine de habla inglesa, pero en este caso nos vamos a Inglaterra. Unos añitos después, un director llamado John Gielling, en una película de 1966, y te voy a leer lo que pone el cartel. El cartel se ve como alguien, como un hombre caracterizado como un zombie, agarrando a una mujer por la cintura, como que te la está trasladando, ¿no? Y dice el cartel: "Doomed to walk the earth as slaves to the love of the living dead". O sea, condenados a caminar sobre la tierra como esclavos del Señor de los Muertos Vivientes. Y aquí, en esta película, se introduce el detalle de que hay un líder entre los zombies. Esto que, párate a pensar, minutos, segundos de silencio. ¿Verdad? ¿Que no lo recuerdas en otra película? Que haya líder de los zombies. Pues hay que irse a una película que se llama La Plaga de los Zombies, de 1966, para encontrarte con que alguien tuvo la originalidad de introducir ese concepto. Bueno, esta película de zombies estuvo a cargo de la misma productora de la Hammer, ¿bien? Solo que introdujeron la cuestión de la magia negra y el vudú, pero llevaron el vudú a lo que sería una época posterior y le sacaron también de lo que sería la localización de uno de esos países con tradición en ese tipo de conjuros. No sé si llamarlo religión, la verdad, porque no lo sé si lo es, pero lo sacaron para plantearlo en un pueblo de Gran Bretaña con una epidemia como trasfondo. De ahí lo de plaga, ¿ok? Ya vas teniendo algunas pistas, ¿no? El año 66 fue crucial para este director, John Gielling, porque no solo que dirigió La Plaga de los Zombies, sino también The Reptile. Y en el año 67 llegó a rodar, atención, con Carmen Sevilla, Emma Cohen y Mónica Randall. Estas cosas raras que pasan en Extremo y Terrorífico, pues aquí lo tenemos. Hemos tenido Transmetal, hemos tenido Cutrecon, hemos tenido Zombies, y ahora tenemos a este trío de actrices españolas, porque rodaron La Cruz del Diablo, una película de terror en Inglaterra, y era de la productora de la Hammer, para cagarse. O sea, Carmen Sevilla y Mónica Randall rodando con la Hammer y también con este director, ¿vale? Bueno, te contaba un poquito que el fondo del asunto en la película, tenemos de fondo la cuestión de la plaga zombie. Tenemos una epidemia, pueblo, y que está situado en otra época histórica, porque la sitúan en el siglo XIX, ¿ok? Pero siguen trabajando con el tema del vudú como recurso. En este caso hay una caracterización distinta, y aquí ya empiezan a hacer maquillaje directamente sobre los rostros, ¿vale? Y se ven escenas como si hubieran sido precursoras de los videoclips de Thriller de Michael Jackson, escenas de muertos saliendo de la tumba directamente. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que verla, así de claro. Como te decía, La plaga de los zombies, Inglaterra, 1966. Bueno, y saltamos ya a los años 70, volvemos a Estados Unidos, y un director llamado Bob Clark dirige una película que se llama Children Shouldn't Play with Dead Things. Es decir, el título se las trae, ¿vale? Los niños no deberían jugar con cosas muertas. Esto me encanta, parece como de la serie esta, de la historia de la cripta. Se le conoció en ese título también Latinoamérica. Es probable que en España hubiera tenido distribución también bajo ese título. Hay que tener en cuenta que es de 1972. Ya lo que era la distribución era estaba mucho más extendida, y era muy fácil que las películas se doblasen y que salieran a lo que sería el mercado extranjero. ¿En España qué puede haber pasado? Pues que por culpa de la dictadura, pues que no se haya estrenado hasta a lo mejor 1978, es probable. Pero bueno, es del año 72. Y bueno, lo curioso de este director es que había hecho algunas películas de terror, pero también fue conocido por Porky's 1 y 2, que era el típico cine de cachondeo de adolescentes persiguiendo mujeres y haciendo gilipolladas, que se puso de moda en los 70, ¿no? Dirigió otras películas como Black Christmas y Dead of Night, que las dos las he visto recientemente y son joyitas del cine de terror británico, que se pueden recuperar perfectamente. Vas a notar que son de los años 70, no es como, lógicamente, el cine que se practica hoy día, pero yo la rescataría. Bueno, ¿y qué ocurre en esta? Los niños no deben jugar con cosas muertas. Pues hablamos de un grupo de jóvenes que van a un cementerio. Hola, ya sé, no es nada original en el siglo XXI, pero en los años 70 no pasaba tan a menudo, ¿vale? Y deciden, en un ejercicio de metacine, se supone que estos protagonistas, este grupo de amigos, van al cementerio porque quieren rodar una película. Y además se les ocurre lo que pasa en muchas películas de terror, que tú te das cuenta de que básicamente los protagonistas son gilipollas, básicamente, porque se meten en lío sin necesidad. Quieren montar todo un ritual al estilo del Día de la Bestia. Un ritual de magia negra que uno de ellos ha estado investigando en un libro que se encontró, que se supone resucitará a los muertos. Entonces ellos, muy inteligentes, dicen, nosotros vamos allí con nuestra cámara, hacemos el ritual de magia negra, se despiertan los muertos y ya directamente grabamos y tenemos el realismo a flor de piel. Bueno, te puedes imaginar lo que va pasando, ¿no? Esta película no es para personas perfeccionistas, ni busquen tampoco, quiero un plano secuencia con un traveling, no busquen eso. O sea, es cine de terror, el ritmo está garantizado. A mi entender, tardan un poquito en empezar, porque aproximadamente durante la primera media hora, esto era un abuso de las películas de la época, que tenían jóvenes como protagonistas que te contaban muchas cosas que no te interesaban, básicamente, ¿vale? Que este quiere morrearse con aquella, que aquella le persigue el novio, que el hermano de la otra está celoso y que le cae mal el quarterback titular, y que está enamorado de la animadora. Todo esto que ya nos parece chorra, pero bueno. En ese momento te vas comiendo las palomitas y esperas a que la cosa se ponga interesante, ¿no? Los efectos especiales tampoco son nada del otro mundo. Los personajes tampoco están excesivamente caracterizados. Total, lo van a matar, entonces, ¿para qué? ¿Vale? No tiene mucho sentido que sean grandes actores, ¿vale? El caso es que por la época en la que estuvo rodada la película, muchos de los actores llevan un look hippie y hace muy fácil reconocer la época en la que están, ¿no? Es curioso porque muchos de esta estética, nada más llegar el año 82-83, empezó a cambiar en el cine y ya prácticamente los actores ya no se les caracterizaba de esa manera. Bueno, y no podíamos despedir este extremo y terrorífico sin una película de zombies española que te dejé caer antes, que hay títulos, algunos han pasado por aquí, otros van a pasar. Estoy seguro de que mi amigo Roberto Rever del fanzine Grinding Your Guts está al tanto de mil películas de este tipo, pero voy a rescatar una de un director que cada vez tiene más reconocimiento, que se llama Leon Klimovsky, 1973, La Rebelión de las Muertas. Si se llama así, ya te puedes hacer una idea de qué va esta película. Te repito el año 1973, todavía con ese engendro horrible que tuvimos que sufrir en España, que se llamaba Franco, todavía estaba vivo y todavía le faltaban 3, 4 añitos en espichárla y dejarnos vivir a los españoles, que cuando murió yo tenía 7 años. Bueno, es la cuota zombie española. Bajo la dirección de este director, que te decía, León Klimovsky, guión de Paul Naschy, tenía que aparecer, está claro, que también actúa. Bien, y Paul Naschy, a menudo, en otras cinematografías, en otros lugares, se le quiere reconocer como un gran actor. Yo no tengo criterio para saberlo, si era tan buen actor, como la gente dice, he visto películas de él. Pero no he visto todo lo que hizo. Pero aquí hace tres papeles distintos, lo cual ya tiene todo mi respeto, ¿no? Retomamos también lo del vudú africano, pero recuerden que esta película es española. Es española, es de terror, años 70. Bajo presupuesto, entonces, ¿qué tenía que pasar? Pues que hicieran una mezcolanza que en algunos casos o te causa risa o te quedas mirando a la pantalla diciendo, ¿en serio? ¿Está pasando esto? Porque resulta que combinan el vudú africano con la magia hindú. Pero no está muy descabellado. Más o menos lo manejan bien y no se convierte aquello en un motivo para estar carcajeándote continuamente, ¿no? Y todo esto viene porque uno de los personajes es un sabio hindú que consigue resucitar mujeres y luego las utiliza para cometer asesinatos. Con lo cual ves que la historia está un poquito enrevesada. O sea, no es tan simple como aquí ahora una mujer que revive y empieza a perseguir a otras, ¿no? Y en este caso, además, mujeres zombies, que es un punto novedoso también, a diferencia de toda la filmografía anterior que te he estado describiendo, ¿verdad? Bueno, bastante rescatable teniendo en cuenta el panorama del cine terror español. Que nunca contó con muchos medios presupuestarios, que apenas se podía hacer cine fantástico o de ciencia ficción, no se podía financiar efectos especiales del otro mundo. Y a pesar de todas las limitaciones, Estos directores, estos actores, estaban súper capacitados para redondear películas y resolver un montón de limitaciones que tenían, ¿no? Bueno, contarte también que hay algunas escenas violentas en la película. No se abusa del sexo, cosa que cada vez que aparecía terror por nazi, películas de los 70 ya intentaban que hubiera tetas en algún lado. No hay desnudos gratuitos, por ejemplo, que lo cual pues dignifica la película porque querían hacer directamente una película de terror y me encanta, ¿vale? Tenemos como protagonista una actriz que yo no he visto en otras películas, que se llama Carmen Romero. Actriz española que participó, según he visto en los créditos, pues en otros títulos de terror, como Metamorfosis, Pastel de Sangre y Los Mil Ojos del Asesino. Bueno, y otra actriz más conocida que se llama María Costi. El caso es que el triángulo ahí lo formaría con Paul Nassi, que, bueno, no hay que explicar quién era Paul Nassi porque hemos hablado de él en varias ocasiones aquí en Extremo y Terrorífico, y hay millones de podcasts dedicados al cine de terror que te pueden describir a Paul Nassi mucho mejor de lo que yo podría hacer porque no soy un experto en él, pero bueno, decir que llegó a participar, se entiende que en unas 52 películas, que es muchísimo, y que falleció en 2009 a los 75 años con un cáncer de páncreas. Y hasta aquí hemos llegado. Este es el grupito de películas de la que te queríamos hablar hoy. Esta es la última, española, La rebelión de las muertas. Te vamos a dejar con un tema de Nevermore, una de mis bandas fetiche, y esperemos que hayas disfrutado este extremo y terrorífico. Muchas gracias por estar ahí. Volveremos pues cuando el diablo y Dios nos lo permitan. At her breast, she gives us life. She gives.